Si en tus propios sueños asfixiantes también pudieras tú seguir a pie la carretera donde lo arrojamos y ver cómo retorcía los ojos blancos en la cara, una cara colgante, la de un diablo harto del pecado. Si pudieras oír a cada tumbo, a la sangre vomitada por pulmones de espuma corrompidos, obscenos como el cáncer, amargos como pus de viles llagas incurables en lenguas inocentes. Amigo mío, ¿no contarías con tanto entusiasmo a los niños que arden ansiosos de gloria esa vieja mentira? Dulce et decorum est, pro patria mori. Wilfred Owen, Dulce et decorum est, 1917. Bajo la lluvia, las botas usadas del joven oficial de señales, J. Ronald Tolkien, se hundían en el lodo de la trinchera, dejando tras de sí huellas poco profundas que se perdían en el blando barro. El uniforme del oficial Tolkien era de segunda mano. Tras su llegada a Francia, sus pertenencias se habían extraviado y tuvo que hacerse con un equipo usado. No fue difícil encontrar los galones de oficial de señales en la ofensiva de Pochieres. Tal era la mortandad entre las tropas aliadas. La humedad y el barro empapaban y entumecían las esperanzas de la compañía B del 11º Batallón Inglés, perteneciente a una nueva división de voluntarios que habían estado en reserva a la espera de la ruptura del frente alemán. La ruptura no se produjo y, aunque la moral de los soldados voluntarios era alta, el panorama era descorazonador. Estaban en la cruenta batalla del Somme. La división del oficial Tolkien acababa de dejar la guarnición de retaguardia y la cantidad de bajas era ingente. Se dice que esta ofensiva estaba siendo la mayor que el ejército inglés había emprendido nunca, y también la que más vidas estaba sesgando. El oficial Tolkien podía dar crédito. Tan solo llevaba un mes en el frente de la batalla y había sido testigo de las bajas de Bazentín. La carta con la noticia de la muerte de su amigo y compañero de la TCBS, Robert Wilson, pertenecía en el bolsillo superior de su chaqueta raída, junto con una carta para Edith. Lo que antes fueron praderas norteñas francesas eran ahora explanadas grises salpicadas de troncos muertos y miles de cráteres horadados por los bombardeos, alambradas de espinos desplegados a lo largo de kilómetros, y patriotas de una Europa que luchaba enloquecida enfrentando una vez más a valientes hombres. Caminaba pesadamente, absorto, con los ojos entrecerrados, atisbando por encima de la trinchera algún montículo virgen con alguna brizna de hierba, pero nada escapaba a los morteros y a las granadas. Bajo el peso de su propio equipaje y parte del equipo y comida del oficial Tolkien, el soldado asistente Charles Smith se agachó para recoger un papel doblado que cayó del pantalón del oficial. Afortunadamente, no se había mojado mucho. Lentamente, siguiendo el paso y tratando de no tropezar en la trinchera, donde se extendían los equipos y enseres del batallón de reserva, Smith desplegó el papel. Eala earendel la beorhatast. Ofer midangeart monum sendet. Dos árboles. Están las costas de Faeri, con sus playas de guijarros iluminadas por la luna, cuya espuma es música de plata en el suelo opalescente, más allá de las grandes sombras del mar, en el margen de la arena, que se extiende para siempre desde los pies dorados de Cor, más allá de Taniquetil, en Valinor. Ve mate, singui, Eldamar. No entendía nada, pero no obstante, sonrió. Ronald Tolkien era un oficial bastante distinto a otros que había conocido. Sus maneras, como las de todos los oficiales voluntarios, eran educadas, pero la sonrisa final de cada frase de Tolkien le transmitía algo más. Sabía que su mente volaba en los ratos libres, cuando terminaban las maniobras y comían juntos. No solo era el dolor marcado en sus facciones por ver tanto horror y desastre. Su silencio encerraba pensamientos que escapaban de aquel infierno. Esa noche casi no pudieron descansar. El clima era extraño para ser finales de julio. El cielo salpicado de nubes no ofrecía más estrellas que algunas desperdigadas a lo lejos, que solo podían observarse desviando la mirada. Había más silencio de lo normal en la compañía. Esa misma tarde les habían comunicado que la mañana siguiente entrarían de nuevo en combate. Las reglas e instrucciones fueron repetidas. Insistieron una vez más en las señales con los silbatos para comenzar y continuar el ataque sobre la tierra de nadie. No parecía extremadamente complicado. Lo más difícil sería mantener la calma. Smith y Tolkien se resguardaron en un saliente de la trinchera, de espaldas al enemigo, estirando las piernas. El murmullo de los soldados se extendía por los kilómetros de la trinchera. A la luz de las lamparillas de aceite, los mosquitos portadores de enfermedades revoloteaban torpemente. Charles Smith preparó los enseres de cocina y calentó agua para cocer una lata de comida. En su chaqueta encontró el papel doblado del oficial. Su mirada nerviosa pasó del papel a la cara del oficial y nuevamente al papel. Rápidamente lo guardó y continuó con su tarea. Desde la batalla de Bacentín, Smith había permanecido siempre al lado de Ronald Tolkien. Era su asistente como tantos otros voluntarios de las zonas pobres rurales de Inglaterra. Juntos preparaban la comida y desplegaban las banderas en los movimientos por las trincheras. Smith sentía un profundo respeto por el oficial. Ronald Tolkien era delgado, de tez blanca y bigote bien recortado, como correspondía a los oficiales. No solía hablar mucho en un principio, pero Smith sabía que en cuanto le devolviese aquel papel, comenzaría alguna conversación. Maldijo la guerra y sus horrores y pensó en Inglaterra y su casa. Al menos tendría la mente en blanco y podría descansar algo. El estómago no aceptaba nada de comida, pero quizás fuese la última que tomarían, aunque no quería pensar en eso. «Señor, esta tarde usted perdió esto». Smith rompió el silencio y extendió el papel doblado y sucio al oficial, que se enderezó sobre el macuto con las banderas y apoyó su casco sobre la jaula de las palomas mensajeras. Con curiosidad cogió el papel de la mano del soldado, lo desdobló y leyó rápidamente mientras una sonrisa se dibujaba en su boca. «Ah, Smith, no se preocupe, no es nada importante, solo unas anotaciones, ideas, tan solo un juego lingüístico». Tolkien sonrió para sí, con la mirada perdida en las líneas sobre el papel. Mi madre me enseñó a leer y escribir de pequeño, señor, pero no entiendo todo lo que dice. ¿No es inglés, no? Smith preguntó con timidez, esquivando la mirada de su superior. No, ciertamente no es inglés. No todo, al menos. Son hombres de una mitología antigua, poesía y la lengua de los elfos. Ronald suspiró, su mirada perdida en el cielo. ¿Elfos? ¿Se refiere usted a los elfos de los cuentos de hadas? Smith perdió toda vergüenza al preguntar aquello. Las palabras salieron de su boca sin poder frenarlas. Le pareció impensable que un oficial, educado en una universidad pública, hablase y escribiese sobre los cuentos de hadas. Tolkien rió ligeramente al escuchar al soldado raso. Tras unos segundos de silencio, asintiendo con la cabeza lentamente y sonriendo, su mente voló a los prados de Wakershire y recordó los aromas y las viejas historias. Los ojos de Edith, su esposa, brillaron ante él. «Ronald», preguntó en voz muy baja, «¿por qué estamos aquí, Smith?». Creía que habría nobleza y determinación en el aislamiento, y dudé por mi retraso en unirme a las tropas, pero lo que he visto hasta ahora no tiene nada de eso. Hombres asustados como animales, oficiales inexpertos que arengan a disparar contra un pueblo valiente. Desesperación y muerte, atrás y adelante. No lo sé, señor. En mi familia, mis dos hermanos y yo estamos alistados. Supongo que luchamos por el Imperio Británico y por Inglaterra. Smith dudó. Y por defender a los niños para que jueguen con los elfos. Tolkien sonrió y asintió lentamente. La humildad y determinación de su asistente le parecieron muy grandes y pensó en su vida en la campiña inglesa, con sus hermanos y unos futuros hijos sonrientes. Cerró los ojos y ante sí vio a Edith y las afiladas torres de Gondolin, ciudad de los gnomos y Acor, y el barco de Arendel sobre las aguas del mar, navegando hasta Taniquetil, en Valinor. El día amaneció despejado. Tras los primeros bombardeos sobre las líneas enemigas, el ambiente era denso y pesado. El polvo secaba las gargantas y los gritos de los oficiales se extendían por las trincheras. La 25ª División apoyaría en la ofensiva al primer cuerpo ANZAC australiano y entrarían pronto en combate. Varios soldados rasos se repartieron un fuerte licor para entrar en batalla. «Dicen que despeja la mente y calma los nervios», aseguró un soldado australiano Smith. «De todos modos, es lo último que tomaremos, probablemente. O ellos, o nosotros». En una hora, los silbatos de los oficiales darían la orden de iniciar la ofensiva. Tenían que salir en grupos ordenados, arrastrando con ellos casi 30 kilos de equipaje. Se esperaba que tomasen la posición enemiga y la defendiesen. Los bombardeos previos deberían haber despejado las minas y alambradas de la tierra de nadie y las fortificaciones alemanas deberían haber sido devastadas. La táctica era sencilla. Mientras unos grupos avanzaban, los otros prestarían apoyo, pero debían ser rápidos para no caer bajo el fuego amigo. Una vez llegasen al otro lado, acabarían con los alemanes, si es que no habían huido ya. La espera fue tensa y larga. Las últimas instrucciones se repitieron una vez más. El oficial Tolkien explicó de nuevo los toques de silbato y pronunció una corta frase de ánimo. No había mucho y nadie esperó de él un gran discurso. Si todo salía bien, aquello seguiría repitiéndose durante los próximos meses. El toque largo del silbato rompió el silencio y rezos de algunos soldados. Los oficiales gritaron y todos los soldados salieron de la trinchera. El humo mantuvo escondidas las pisadas de los ingleses durante unos pocos metros. Entonces comenzaron los disparos. Con tan solo un puesto enemigo que hubiese quedado indemne tras el ataque de artillería, sería posible reducir o al menos hacer retroceder una oleada de medio batallón. Las ametralladoras alemanas eran implacables y las alambradas habían aguantado los bombardeos. Los gritos de los soldados enturbiaron el campo de batalla y todo se sumió en una pesadilla. Tolkien trató de mantener ordenadas sus filas. Los hombres se arrastraban bajo el peso de mochilas esquivando alambradas y restos de escombros. El estruendo de las bombas era tal que el ruido lastimó sus tímpanos. Todo fue gris y rápido. Las balas zumbaban cerca de los oídos y los hombres caían a su alrededor. Muchos se retorcían en el barro. Miró atrás y vio a varios soldados tumbados tras la explosión de una granada. Smith seguía tras él. El dolor y el miedo desfiguraban sus rostros. Los fusiles ingleses disparaban a todas partes sin saber dónde se encontraban las ametralladoras enemigas y cuán lejos quedaban sus posiciones. El barro se pegaba a las botas y hacía casi imposible avanzar. El horror de saberse vulnerable por ser un blanco fijo hacía enloquecer a los hombres que gritaban y se lamentaban entre dientes mientras avanzaban. Los gritos agonizantes y las órdenes se confundían en una maraña de voces. Tolkien cayó al suelo tropezando con una piedra. Su bota quedó enganchada en una alambrada. Los disparos enemigos dibujaron un arco que levantó el agua sucia de un charco a tan solo medio metro de él. Smith cayó prácticamente encima suyo y le ayudó a desenganchar su bota. Miró hacia atrás para hacer un gesto a sus compañeros. La fila era ahora un grupo de sombras dispersas. Muchas se paraban y continuaban, otras no se levantaban más. Los ingleses lanzaban granadas y arrastraban a sus compañeros heridos apoyándolos en las pequeñas elevaciones del terreno. Smith ayudó a Tolkien a incorporarse y corrió tras él, siempre cerca. El silbato del oficial de señales Ronald Tolkien siguió dando la orden de avance. Tras unos metros, cuando llegó a unas rocas y una pared derruida, Tolkien miró atrás. Su respiración entrecortada y su garganta reseca por el humo y el escozor de los gases enemigos hacían que respirase ruidosamente. El corazón le latía fuerte en la cabeza y los tímpanos zumbaban de dolor. Por encima del ruido intenso de la guerra, vio cómo Smith era alcanzado por una ráfaga de disparo de ametralladora. Mientras caía, no gritó ni soltó el fusil. Se desplomó pesadamente cuando las rodillas no soportaron su peso. Hundió la cara en el barro y no se movió. Al atardecer, cuando pocos disparos se oían y los bombardeos habían finalizado, la tierra de nadie se extendía ante los ejércitos como una marisma de cuerpos hinchados por el sol y la humedad. Restos humanos yacían semienterrados y carbonizados en los cráteres de las bombas. En algunas trincheras, los enemigos yacían junto a los amontonados. No había gloria en la guerra de las máquinas. Thank you. regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Como veréis, hemos empezado fuerte con una narración dramatizada sobre la estancia de Tolkien en la guerra. Esto pertenece, bueno, es completamente el relato Soldier de Guillermo Domínguez Cañizares, que nos lo ha prestado para iniciar este podcast que vamos a dedicar a John Garth y a la entrevista que le hicimos en la Estelcon. John Garth es el autor de Tolkien y la Gran Guerra, así que bueno, tuvimos la oportunidad, el equipo de Regreso a Hobbiton, de estar con él en la pasada Estelcon de la Sociedad Tolkien Española. Y pues os vamos a presentar su entrevista, donde hablamos un poco con él de cómo conoció a Tolkien y de cómo se documentó para escribir este libro de Tolkien en la guerra, y aprenderemos mucho más sobre el propio Tolkien. Esto que habéis escuchado al principio, tengo que decir que, a pesar de ser un relato, algo que alguien escribió, es bastante fiel a la realidad, porque el autor se documentó perfectamente, así que nos puede servir para hacernos una idea de lo que fue esa Primera Guerra Mundial para Tolkien. Tengo que deciros que el audio de la entrevista de John Garth, que escucharemos a continuación, está en inglés. Pero tranquilos todos, porque en la descripción del programa os he dejado el link para que os descarguéis tanto la transcripción de la entrevista en inglés como su traducción en castellano, por si alguien pues no sabe bien inglés o no quiere leerlo en inglés y prefiere tenerlo en español. Bueno, pues está disponible. Sí que os tengo que decir que tuvimos un pequeñito problema con el audio, porque el material del que disponíamos para grabar en la Estelcon no era tan bueno como nos hubiera gustado. Entonces hemos tenido que ha tenido que pasar por edición varias veces, y hay un trocito al principio de la entrevista que no se escucha muy bien, pero es un trozo muy corto, muy breve, dura menos de un minuto. Os pedimos disculpas, os pedimos que lo paséis por alto. El resto de la entrevista se escucha perfectamente y esperamos que os guste. Después de hablar con John Garth, por supuesto, tendremos la clase de élfico con el Eder, como siempre, y la lectura de María José, que además esta vez nos va a regalar dos lecturas, una de Tolkien sobre el nacimiento de los elfos y otra propia que ha escrito ella misma sobre el nacimiento de los Ents. Puesto que estamos hablando de la Estelcon y de los concursos que realiza la Sociedad Tolkien Española allí, que son el de relato corto, el de ensayo y los premios de microrelato Bilbo, pues bueno, María José ha querido compartir con nosotros un relato que envió en su día a los Gandalf sobre el nacimiento de los Ents, así que esta vez vais a tener dos lecturas. Las dos de María José, así que estupendo. También leeremos los premios Bilbo al final del programa, porque como ya dijimos, una de las cosas que tenían estos premios es que los cinco finalistas serían leídos en Regreso a Hobbiton, así que al final los tendremos. Y aunque esta vez no tenemos píldora bibliográfica, estrenamos una nueva sección que se llama Cartas al Profesor, que lleva a cabo Rafael Fortún, que es la persona que ha editado siempre las lecturas de María José. Bueno, pues por fin se ha animado a hacer una sección para nosotros, y es una sección en la que leerá algunas cartas del profesor Tolkien y nos servirá para conocer un poquito más a Tolkien y algunos aspectos de su obra que, bueno, pues que no conoceríamos de no ser por esas fantásticas cartas que Christopher Tolkien se ha encargado de recopilar. Pero antes de comenzar, vamos a hacer lo que hicimos la otra vez. Vamos a dar un acertijo para resolverlo al final del programa y a ver si lo conseguís. El acertijo de este mes es: ¿qué significan las siglas TCBS? Como sabéis, Tolkien perteneció a una especie de asociación, club, tuvo un grupo de amigos, tuvo otro que llamado los Inklings, en el que estaba C.S. Lewis, pero antes de los Inklings existió otro grupo que se reunía para charlar, hablar de literatura, y sus siglas eran TCBS. Lo que quiero que me digáis es si sabéis qué significan esas siglas. Ese acrónimo, son palabras más largas, pues a ver qué significan. Y lo resolveremos al final del programa. No os quito más tiempo, que me he enrollado muchísimo con esta introducción. Espero que disfrutéis del programa. Yo voy a dar voz ahora a Rubén Balin y a Mónica Finduriel, que son los que se han encargado de hacer esta entrevista con John Garth. Y nos vemos de nuevo más adelante en la clase del FICO. Comenzamos con Tolkien y la Gran Guerra. Esto es Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Nos encontramos hoy en Tortosa, provincia de Barcelona, y se está celebrando estos días la convención anual de la ST, también conocida como Estelcon. Tenemos con nosotros, que me gustaría presentar, a Mónica Sanz, que va a ser nuestra entrevistadora. Mónica es filóloga inglesa, actualmente es la presidenta de la delegación local de la ST en Valladolid y durante muchos años ha sido responsable de las redes sociales de la ST. Y nos va a presentar a John Garth, que es uno de los invitados especiales de la Estelcon de este año. Mónica. Encantada de participar de nuevo en este podcast. De hecho, es una ocasión muy especial, ya que John Garth es un invitado ilustre. Tuvimos en el pasado a Tom Shippey y hoy tenemos a John Garth, que de hecho ha ganado el premio de este año de la Sociedad Tolkien Española, de la Sociedad Tolkien Inglesa, debido a sus investigaciones sobre la vida de Tolkien y sus vivencias en la Primera Guerra Mundial. De hecho, escribió la obra Tolkien y la Gran Guerra, que se publicó con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial, y es mundialmente conocido hoy en día. Es un honor y un placer tenerlo aquí, y de hecho es muy peculiar que haya venido a España precisamente, porque la Sociedad Tolkien Española fue la primera entidad o la primera publicación que tradujo algunos de sus trabajos. Tenemos algunos de sus trabajos traducidos en la página web de la Sociedad Tolkien Española. Os invito a buscarlos y a investigar un poquito más sobre nuestro invitado ilustre de hoy. So first of all, thank you very much for attending the Tolkien Society meeting. It's been a pleasure and an honor to have you here. Hope you had fun with us. It's been very lovely. Thank you very much. Okay, so we are going to talk about Tolkien, in fact, and also your work over Tolkien Society. So how did your interest in Tolkien Society and work begin? Well, it began very early. So I read C.S. Lewis's Narnia books when I was 7, and that's when I became a reader of books. So naturally, I think I was heading for Tolkien. And my mother owned The Lord of the Rings, but had never read it. And I would take it off the shelf and look at the maps and the names and the inscriptions, the doors of Durin. And I knew that I wanted to travel here, but I thought, no, not until I'm 18 or something. But one evening I was bored. And I took it off the shelf and I started reading the Narnia. And I never looked back, you know, so it reached me very, very early and I suppose helped to build who I became. So at 9? Yeah. I read it at 9 too. Did you? Yes. Did you? Well, we're a rare club, I think. I started with The Hobbit, not with The Lord of the Rings. That's cheating. But when I finished The Hobbit, immediately I started with Lord of the Rings. It's quite a nice age, I think, to start with Tolkien, because you have so much stuff in there that you cannot really understand, so you take it over the years and you find new stuff in here. I think I reread The Lord of the Rings perhaps 6 times in the next 2-3 years, and by that time I sort of understood it, but I'm still learning. Yes, you still find some new material inside. So what took you to research on that specific period of Tolkien's life? The Second World War experiences? The First World War. The First World War, sorry, experiences. That's slightly complicated. Basically, one of my passions with Tolkien is the invented languages. So I was always wanting to make Elvish dictionaries, right? With the History of Middle-earth, Christopher Tolkien's amazing 12-volume account of his father's development of Middle-earth, I realized that you can't make a straight dictionary of Elvish because it kept changing. So my next big idea was to make a catalogue of all the texts that Tolkien wrote and all the Elvish in each text, and then I'd have this astonishing database that was kind of stratified across time. And, of course, that was too vast a project, and I never finished it, but it meant that I ended up looking really closely at what Tolkien was doing when. And I noticed that in the Book of Lost Tales, his first version of the Silmarillion, in Christopher Tolkien's presentation of it, he mentions army training camps, mm-hmm. Where Tolkien wrote certain poems. So I thought, well, naturally, if I can find out more about what Tolkien did in the First World War, then I'll be able to understand better the order in which he wrote things. And I simply got carried away with the process of researching what he did in the First mm-hmm. World War. By chance, so I decided I was going to write maybe a small fanzine article. And then by chance, within 2 or 3 weeks, there was news, which was that the military service records, the personal records about First World War British Army officers were being released to the public for the first time. There was an 80-year period during which they were kept closed. So it was 1998. So I was the first through the door to look at Tolkien's, which was an amazing experience, but it left an awful lot of questions. So it was a slow process, but I read everything I could find about the specific battles that he was involved in. And then I realized it was a larger subject than that, because the First World War was not just the battles. It was a huge cultural event, and it penetrated deep into private life in every single possible way. So it was a fascinating journey. Yes, and also the society of the age. It changed a whole generation. Yeah. So, yeah, it was quite crucial. So from a catalogue, it went into an article about something different, and then it went into a book. So what kind of trouble did you find when researching the early life of the author? Was there any peculiar or shocking anecdote in the process? The difficulties I had were essentially finding specific things about Tolkien personally, because he did not write, as far as we know, any full diary of his time during the First World War. And there are certain things that we know he wrote which are not available. So his letters to Edith have never been published, except, you know, some very, very short excerpts. And they're still unavailable for research. So that was closed off. So I had to find other things. But I managed to track down the family of Robert Quilter Gilson, who was one of the other members of the TCBS, the Tea Club and Barovian Society. And they had a tin box full of Rob's letters written from university, the army training camps in the First World War, and from the trenches right up to a few days before he was killed on the first day of the Battle of the Somme. And there were references to Tolkien in there. More importantly, there were references to all of their circle of friends, and you got a really good sense of the kind of people they were. So that was great. And eventually the Tolkien estate allowed me to look at some specific papers at the Bodleian Library in Oxford that relate to my topic. A small collection of papers that Tolkien had kept. He did have a little diary about his time in France, but it's really just a list of dates and where he was. And far better was the body of letters between him and the other members of the TCBS. Mm-hmm. And when I had access to that, it was deeply moving to read about these people and get inside their heads and see how they changed during the First World War from boys to men. And I think that really gave the heart to my book, which was otherwise military detail and the detail of Tolkien's, the development of his writing. So these are the three, it's a tripod with the TCBS letters in the middle of it. Yes, because your book is quite based on this correspondence, which is something quite intimate, but it's also the own voice of the protagonist, Tolkien by itself. So it's quite a treasure chest you found. I wanted to get their voices into it as much as possible, particularly because two of them died so young. So I felt that it was kind of a tribute, I suppose, to them, or a way of rescuing their lost voices and restoring them to some kind of life. What did the families think about the material you used and how you treated it? Well, Rob Gilson's family have been fantastic, and they've allowed me to see more and more over the years. Last year, I finally saw his sketchbooks wow. because he was the member of the TCBS whose particular talent was in visual arts, and he had all these little sketchbooks that he would paint watercolors in, or ink and watercolor paintings of landscapes and castles and churches and so forth, and really very beautiful, not hugely sophisticated. These were things that he would travel with, and they'd go to Venice, and he would paint scenes from Venice, and maybe he'd paint two or three in a day. So they were quick work, mm-hmm. but it really allows you to get inside him, inside his head. And I think this is something that he shared with Tolkien. I think that this was something on which he and Tolkien could relate, because there were certain areas of Tolkien's mind that Gilson had no particular affinity with, I think. Probably the philology was somewhat foreign to Gilson's mindset, although he was very clever. But the art, you can even see there's one painting where it's pretty clear to me, because it's because of the date and the place, that Gilson was staying with Tolkien when he painted this, because Tolkien painted a very similar scene, very mm-hmm. similar area within 2 days of Gilson. So, yeah. So have you learned something different from Tolkien, that the vision you already have for other biographies and works? Yes. Certainly, as a young man, the strange thing is that I was having to look at him through the eyes of his best friends. And I suppose the shock, you asked me if anything was particularly shocking, the shock was simply that he was often really remote from them. He was very closed, and they found it frustrating. Clearly, they hero-worshipped Tolkien. They admired his intellect and his vision at a really early stage, and they wanted to have him as part of their circle as much as possible, but he was often unavailable. And I think sometimes it was probably because he was seeing Edith, to whom he was engaged at the time, but I suspect that sometimes it was simply because he was a very private man, and he would sometimes perhaps have dark moments because of, you know, the early death of his parents and so on. But he would also have intense creative periods, which kept him closed off from his friends. It's like Nagel, no? The painter right. on his shed and yeah. remote from society. Yeah, know? that's right. That's a really good portrait of a solitary artist at work, isn't it? So since the book was published, did you find any new information that you would consider adding to a new edition, perhaps? Well, so I've done a lot more research in all kinds of areas. Some of it has gone into my small book, Tolkien at Exeter College, which covers again those years from 1911 to 1915 that I cover in Tolkien in the Great War, but specifically deals with an area I had to neglect in Tolkien and the Great War, his student life at Oxford. The reason I had to neglect that is because of those TCBS letters. There wasn't space for that other distraction, talking about other friends. So I made that Exeter College material quite short in Tolkien and the Great War. Looking at that period again, I looked again at the early development of his mythology. And I think I've answered some of the real key questions, and I now understand what he meant when he said that the language and the mythology developed side by side. It was like almost a step process. He was inspired by Beowulf, the Anglo-Saxon poem, the Old English poem, and other things to start writing about heroes. He wrote his poem about Earendel, the mariner who sails off the edge of the world and becomes the evening star in September 1914. And then he wrote an adaptation of the Finnish Kalevala story of Kullervo. And when that was published, which was after Tolkien and the Great War, it revealed that inside that story, that adaptation from Finnish legend, Tolkien had used an invented language, and the words from the invented language, some of them were clearly Quenya. So this was elvish in waiting. Mm-hmm. He had been starting to craft it. At that stage, clearly, he did not know what to do with it. So he was putting it into this story where it didn't really fit. I think of a cuckoo. Mm-hmm. Chick in the nest, you know. It's clear to me that one of the reasons he didn't finish the story of Kullervo is because he got excited then about the idea of creating a world where that language that he was inventing would have its own home. So this construction of Tolkien on layers, yeah, it's quite clear when you make some research on his life also. We know that he did not especially like the work of biographers. And were you influenced by this opinion from Tolkien when you were writing the book? I was always concerned that people would just say, no, we're not interested in a biography of Tolkien because he himself objected to biography. But when I looked at what Tolkien had actually said, it's clear that he changed his mind depending on the period of his life. When he was writing his letters and who he was writing to. So there were certain people he might trust more than others. When he became a public figure and his life was put under some scrutiny, he was uncomfortable. I think he was increasingly uncomfortable. The older he got, the more famous he became. And that's where you read these pronouncements that, you know, biography is no key to understanding a work of literature. But at other points, he says that in order to explain how he invented Middle-earth, a full autobiography would be the only way. And I have no intention of writing one, he said. So my job has been to, if you like, try to ghostwrite Tolkien's autobiography. which, oh, that sounds terribly arrogant, but, you know, it's impossible, but the ideal is there. You have to just try to think yourself into his position. I don't have his talents. If I had, I wouldn't be writing about him. I would be inventing my own world. It is possible to see the steps he took and then start to understand the urges that drove him. So the approach you made to his life was through the people who knew him and also documents by him. We can notice it when reading your book. You have really close attention to details, and you have made a really meticulous research. We have heard about this box of Arthur Gilson's letters, mm-hmm. but did you find any other vein of Mithril, something that made you, wow, I found something really interesting here? I'll have to think about that one. Something that moved you especially, like Arthur Gilson's letters, for example. Well, new discoveries. There were all kinds of very moving moments in researching Tolkien in the Great War. But actually, many of them I have not been able to use. So I spent a lot of time looking at the experiences of the war records of other officers in Tolkien's battalion. Mm-hmm. And there were just heartbreaking stories in there. And the one that always sticks in my mind. These records are things, they include correspondence between parents of the soldiers and the war office, the ministry that was responsible for the army. So there was one case where there's a letter from the parents of two men, and they've been told that their son has been killed. And the letter simply says, which one? Wow. So they know that one of their sons is dead, but they don't know which one. I found that just terribly heartbreaking. That's an example of something that actually had no room in my book. I think, you know, the most moving thing in the long term has been to return to what Tolkien wrote, particularly to The Lord of the Rings, and see it from a new perspective, from the perspective of knowing what he went through. And then rereading the passage of the Dead Marshes, for example, in that context, but also the whole of the psychological journey of Frodo. If you read that side by side with Tolkien and the Great War, or indeed with some of the memoirs and novels written by First World War soldiers, there are some incredible similarities in terms of what Frodo saw and what you can see is going through his mind, how his soul is suffering. Have you been in touch with Tolkien's family, or did you learn if any of Tolkien descendants read your book? Well, I know Christopher Tolkien read it. Lucky you. Because he had to, in fact, he read two versions of it, two versions. He had to give it his approval because it was being published by HarperCollins, the publisher who publishes Tolkien's books in Britain. And they have an agreement with the Tolkien estate that they will not publish anything that the estate does not approve of. So that was a challenge. And he did make criticisms of the draft that he saw. And I made some major changes, actually, to the book. So initially, it was going to include five chapters dealing with what Tolkien wrote after the First World War, right up to The Lord of the Rings, and it was going to talk in detail about how the war experiences affected those writings. And I removed that. So now Tolkien and the Great War simply ends with what I call a postscript, where I gather all of my general reflections on how the war experience affected his writing in general. It's much more brief, much less detailed. I think it works really well, actually, because it allows me to write more or less a straight history and then to voice my opinion, and then to allow the reader to go away and consider the rest of it. Having said that, you know, the chapters that I sacrificed have been turned into talks that are very well received, and I think some of it will eventually end up in another book. So I'm working on one at the moment, which I call Tolkien's Mirror, and they should go in there. So one of the questions we were going to ask you was about your new book. Could you give us an advance, an exclusive? Could you talk a little bit about your new work? Essentially, it takes the technique of Tolkien in the Great War in terms of looking at what Tolkien wrote in the context of his life and the events of his times, and uses that to try to understand the process of creativity, to try to understand how far his work is a reflection of his times rather than simply being an imaginative visionary creation that has no relation to what was going on. It is not packed with biographical detail in the way that Tolkien and the Great War is, and it covers the period. I go back to the start of the First World War, so I can talk again about my discoveries about the very beginnings of the mythology and how that happened. I think that's vital. And it runs until the end of The Lord of the Rings. So there's an awful lot to say. There are chapters on the creation myth, the music of the Ainur, the Ainu Lindalo, on the invention of Numenor, on parts of The Lord of the Rings. The Dead Marshes is obviously a key one. And the talk that I gave here about how Edith and England are both reflected inside the mythology, that's an important part of it too. Yeah. So also talking about fantasy as a genre and also epics, they have been kind of mistreated sometimes by the canon. And do you think that trend is changing? Fantasy is being considered more seriously in the literary world, in the research at the universities. Yes, I mean, that's visibly true. And I think it's something that will certainly continue to happen. I mean, there was a period in the early 20th century, I suppose, when the idea of studying writers like Charles Dickens or Jane Austen was considered a waste of time, mm-hmm. because these were books people read for pleasure. They read them anyway. Why would you need to go and actually study them? And I think there's something of the same attitude with fantasy. People haven't taken it seriously. Obviously, it's a huge and vital literary form. I think this is only going to be recognised in... There'll be steps. Mm-hmm. And what's contributed to the big step at the moment, I think pretty obviously, is Game of Thrones, mm-hmm. Which has reached a huge audience. And before that, Harry Potter. And then who knows what will come next. But clearly there's an ongoing widening of the pool. And with cinema too, with CGI now, you know, the movies are so focused on producing fantasy and science fiction because that's what movies can now do so well, that it can only continue to open up the field for closer study. Because, for example, works like Narnia are really highly important in England. I travelled there some years ago and they were premiering the first movie. Right. And everybody knew about Narnia. Everybody had read Narnia when they were children. Mm-hmm. But that it didn't seem to happen with The Hobbit, The Lord of Rings. It happened the same in the last century. Dracula was not considered canon until the 1980s. So we hope that in the future, and with research works like yours, will help Tolkien to be more widely spread and studied. Yes. Can I just add something there? When I was starting to write Tolkien and the Great War, one of my urges was to prove that this was worthwhile, worthy subject of literary study, and not escapism. That was the big the big problem word for me. The Peter Jackson movies, the Lord of the Rings movies, whatever your feelings, views about them are, and I know many Tolkien fans absolutely love them. I admire many aspects of the Lord of the Rings movies. I have some qualms about them because I'm a purist, a book purist. We call ourselves the Talkacition. So. Right, right. But what they did do is they opened those books up to many people who would never pick up a 1,000-page novel. And they showed that the book has a deep seriousness that anyone can identify with, and that is, it's recognizable where that feeling comes from. So my book was made possible in the sense that now HarperCollins, the publisher, knew there was a market for something like that book. And it's changed, I think, attitudes towards Tolkien. So now people think not so often of him as the elderly professor mm-hmm. with his pipe and his tweed jacket, and more of him as a war veteran. With something to say that matters. We have seen this trend in Spain because we have had just a handful of people who made their PhDs on Tolkien. Okay. One of the first ones was Eduardo Segura, who was the translator yes. of your book. Yes. Are you familiar with his works, or did you meet him? I was trying to remember exactly when I met Eduardo, but it was a long time ago. It may even have been before I had finished writing Tolkien and the Great War. But he was very keen to translate the book as soon as we talked about it. And it took, I think, 10 years before that actually became possible. We have followed his translation through the social networks, and sometimes he was deeply moved about what he was reading at the moment. He couldn't tell anything because it was in process, right. But he told us that some of the passages moved him deeply. It is it is like that. I mean, there are passages that move me deeply. I had to record an audiobook version of it. And there were many passages that I read out loud to myself 5 or 6 times until I could do it without my voice catching, mm-hmm. you know. Yeah. And are you also familiar about Ángel Curro, the research work that our friend José Manuel Fernández made about Father Francis? I am. José Manuel has allowed me to read an English draft translation, and it's fascinating, and really changes my perspective on, you know, a really important aspect of Tolkien's life, because he thought of Father Francis, he called him my second father. And of course, he didn't know his first father really yep. at all. He died when he was four years old. Yes. So I was just commenting to José Manuel that last night, watching the festivities at Estelcon and comparing them to the British Tolkien Society, they're quite similar, these events, the Oxenmoot and Estelcon. There are serious scholarly sides to it, but there's also the fun side and the costumes and the songs and performances and so on. But I would say that here there's more gusto, or more people sharing that gusto. So at Oxenmoot, there will be people like me who are but rather more reserved and stand on the sidelines, and then more of those people, you know. And I think that's probably just the British way. And also the age. This is quite a young society. We've been founded in 1991, so we are quite perhaps young people and quite new to this kind of society. So, yeah, maybe, but the Tolkien Society is constantly bringing in new members, so mm-hmm. they have that too. I think it's a cultural difference, I think. And reading José Manuel's book, I understood how Francis Morgan loved to perform himself. Mm-hmm. And I can see that from looking at Tolkien as a young man, looking at the school records of his performances, as Mrs. Malaprop in Sheridan's The Rivals, a woman who cannot use the English language properly at all, and a lot of comedy comes out of her using the wrong words. So I can see that Tolkien may well have been influenced in that kind of talent and enjoyment by his time with Father Francis. I think that's really very, very likely. Tolkien stood out in that way mm-hmm. among all of his school friends. You read a review in the school magazine of the plays and, you know, Tolkien is the best. I mean, that's basically what they say. He steals the show. If I were able to travel through time, I mean, there are so many things that I would like to be able to do, talk to Tolkien and watch him, but that moment, Tolkien as Mrs. Malaprop, I would just love to have seen. That was going to be my next question. Okay. You would travel to that specific time to see him perform. That's maybe the first thing I'd do. yeah. And this is quite a typical question. If you could make him a question, what would you ask? Oh, gosh. It's difficult. Tricky one. I have a list of questions. There's a saying in England, as long as your arm, but it's far longer than anyone's arm, except perhaps the watcher in the water's arms, mm-hmm. you know. I would be thinking of all of the questions that I have when I'm researching. Did you read this? What did you think of it? Did you know this person? What do you mean when you mention this in this note in Tengwar? There are particular influences. I don't know what to mention, but I think obviously, if I could have a drawn out, relaxed conversation with him, and this would be the kind of conversation I think would probably take many years of mm-hmm. building trust. I would want to know about the Somme and how he felt it related to what he wrote in Lord of the Rings, because he says in his letters, there's a letter where he says, "No, my book was not influenced by the First World War, except in the landscapes, the dead marshes, yes. and the wasteland in front of the Black Gate of Mordor." But then he says, "But it was more influenced by William Morris, who was a 19th century author that he really admired, and his Roots of the Mountains, which is one of Morris's great romances set in the early Middle Ages." Now, I've read The Roots of the Mountains, and I can see certainly that influenced his Tolkien's depiction of Rohan and Eowyn. That's very, very plain to me. It's not at all plain to me that book influenced those landscapes of the Dead Marshes and the Dagorlad, the battle plain. That's an ambiguous statement, and I would want to unpick it. I would want to ask Tolkien, "Look, what did you mean by this? That can't be right," and hear what he had to say. Mm-hmm. Have you visited physically the fields of the Somme and I have. Historical places? Yeah. So I wrote the first draft. This was when I had intended to write that fanzine article, and it had turned into 44,000 words. And I went to the Somme with a friend, and we walked around the places where Tolkien was involved in particular actions, military attacks. And I was able to locate, because of the detail in the army records, exactly where his trench was, where his dugout was, where he would have been posted as signals officer, the man in charge of his battalion's communications. And I read through what I'd written in my draft and compared it with the landscape around me. And I think the most helpful thing about that was to realize that when military writers of the First World War talk about having to fight their way up a terrible hill, okay, if you go and see that terrible hill, it looks like a small slope. It looks like a gentle slope. You'd hardly notice it was there. This is a, you look at it now, it's a peaceful landscape of open fields and little woods, and it's almost impossible to imagine anything ever happened there apart from farming, except that from time to time by the roadside you see small collections of rusted artillery shells that are still being turned up by the ploughs and so on. And they put them by the roadside to be collected and safely disposed of because some of them are still dangerous. So I would look at this landscape and I'd been reading about, you know, steep, steep slope, and I saw a gentle slope. And what I realized was simply that any slope, however small, was an advantage, especially if you had machine guns. Mm-hmm. Because you could put the machine gun in such a position that anyone advancing up that slope, they might as well have been trying to climb Everest. Mm-hmm. It's breathtaking. Yeah. We could be here talking to you for ages, but unfortunately we ran out of time. Okay. The next activity will be the ceremony, the award ceremony. So far, did you enjoy your stay with us? Did you enjoy the experience? It's been lovely. Thank you very much. Yes. Yeah. And to the feast in the castle last night was it was like travelling through time among all these people in their finery. Yeah. Thank you very much, Jan. My pleasure. Thank you very much. Thank you. El en sí la lume no mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton y nos acompaña otra vez, como siempre, como cada mes aquí fiel con nosotros, el Eder para nuestra clase de élfico. Hola, el Eder, ¿qué tal? Ay, Yamiriel. Muy buenas. Bueno, venimos aquí de hablar de un montón de números y cosas numéricas, todas. Que estoy súper... Madre mía, estoy súper espabilada, Se me nota. No es para tanto. Bueno, es que venimos hablando de números dos programas y ya toca cambiar un poco. Exacto. Bueno, dentro así un poquito de las cosas abstractas, pues lo que se me había ocurrido era que era una buena idea hablar del tiempo. Pero en plan un ascensor en Rivendell, se suben dos elfos, no saben qué decirse y hablan del tiempo. O sea, en ese plan. Sí, una pasarela que sube a un flet en Lorien. No de ese tiempo, de si llueve o si hace sol. El tiempo temporal, el paso del tiempo. Muy bien. Vale, porque el paso del tiempo en Tolkien, la verdad es que es algo apasionante. Se han llegado a escribir libros al respecto. Uh-huh. Hay uno bastante famoso, A Question of Time, J.R.R. Tolkien's Road to Faerie, ¿sí?, de la conocida tolkienista Verlyn Flieger. No sé muy bien cómo se pronuncia. pero escribió este libro, yo únicamente lo he ojeado, tratando del distinto tratamiento que Tolkien hace del tiempo en distintos sitios para distintas razas. La verdad es que, o sea, llegaba a alturas filosóficas importantes. Sí. La verdad es que es un libro muy curioso. Si alguien tiene ocasión de conseguirlo, yo espero poder leerlo. Muy recomendable. Y es que efectivamente, ¿no? Pues únicamente habiendo leído los libros básicos, sí, ya se ve cómo los elfos medían el tiempo de una forma distinta, como los hobbits cuando estuvieron en Lorien se dieron cuenta de que el tiempo no pasaba igual que lo que ellos estaban acostumbrados. Cosas así. Sin embargo, bueno, no vamos a ponernos a hablar de filosofía, porque no es el apartado. Eso es. Aquí vamos a hablar de lenguas. Y entonces nos vamos a centrar en esto. ¿Qué sabemos de las distintas formas de medir el tiempo que tenían los elfos? Bueno, vamos a empezar por la propia palabra para decir tiempo. Esa palabra es lu, con u larga. O sea, lu. Lu. También se usa lume. Uy, uy, uy, que esto nos suena. Efectivamente. Uno de los saludos más típicos, que ya hemos comentado aquí más de una vez, es el famoso el ensila lumen omentielvo. Que suena todas las entradillas de la sección de Eleder. Todos los meses tenemos el saludo en el pico. Si alguien no se ha dado cuenta todavía, tenemos un problema. Efectivamente. Pues este saludo se suele traducir como una estrella brilla en la hora de nuestro encuentro. Entonces mucha gente dice, ah, pues lume, pues es hora. Pero es que es una mala traducción. En realidad es una estrella brilla en el tiempo de nuestro encuentro. O sea, es un tiempo genérico, no es una hora de 60 minutos. Vale. Solo que es verdad que en castellano pues se usa hora como cosa genérica, ¿no? Ya era hora de que vinieras. No se refiere a que tenías que venir a las 11 en punto. Ya. Sino que ya era tiempo de que vinieras. Vale. O sea que lu o lume es tiempo. Eso es. Para los elfos, el tiempo, bueno, la cuenta del tiempo empieza con los dos árboles. Los dos árboles de Valinor, ellos todavía no estaban por la Tierra Media, claro. Porque los árboles los plantaron los Valar, eso es. Vale, pero se supone que la cuenta del tiempo empieza ahí. En Valinor el día terminaba y empezaba el siguiente cuando la luz de Laurelin, el árbol dorado, menguaba y la de Telperion, el árbol plateado, comenzaba a surgir. Cuando, o sea, digamos que se iban entremezclando. Había un momento en el que estaban los dos luciendo, luego uno seguía luciendo y el otro se iba apagando, etcétera. Este ciclo duraba 12 horas, pero eran 12 horas valianas, o sea, de los Valar, que equivalían a 84 horas nuestras. ¡No! ¡84! Porque cada hora nuestra, o sea, cada hora de ellos equivalía, lo que ellos llamaban hora, equivalía a 7 horas nuestras. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué citas con el médico más largas! No, tenían tiempo. ¡Qué programa más corto los de Regreso a Hobbiton para esta gente! Bueno, ¿qué corticos? Nuestros programas para ellos son súper corticos. Igual duraría 2 horas valianas. Entonces estaríamos 14 horas aquí. Qué horror, ¿no? Déjalo. Bueno, claro, los elfos, esto no lo llegaron a ver, pero sí vieron lo que surgió después de que los árboles cayeran bajo Morgoth y bueno, Ungoliant, ¿no? Que es el sol y la luna. Sí. Recordáis que son frutos, el sol es un fruto de Laurelin, la luna es un fruto de Telperion. Claro, sí. Claro. El sol y la luna ya, digamos que sí son los nuestros. O sea, tienen el mismo ritmo que nosotros conocemos. ¿Vale? Uh-huh. Entonces ya a partir de ahí, digamos que estamos en terreno más, más conocido. Entonces, pues entre los elfos de la Tierra Media, la palabra día tenía el mismo significado que el nuestro. Estaba relacionado con la puesta del sol. O sea, el día empezaba, o sea, un día terminaba y empezaba otro con la puesta del sol. Esto ocurre también en la Tierra en algunas culturas. Creo que entre los judíos, por ejemplo. Uh-huh. Mientras que entre otros es con la salida del sol. La salida del sol marca el final de un día y el principio de otro. Bueno, entre los elfos era la puesta del sol. Vale. Vale. ¿Qué pasa? También para nosotros día significa dos cosas. Significa este ciclo completo entre que el sol se pone, luego vuelve a salir y se vuelve a poner, o sea, 24 horas. Uh-huh. O solo la parte con luz de ese ciclo, que decimos el día y la noche. Sí. O sea, si os fijáis ahí, tenemos una pequeña ambigüedad. Me pasé todo el día. ¿Quiere decir hasta que llegó la noche o quiere decir 24 horas? O sea, bastante más que hasta que llegó la noche. Pues en castellano tienes que fiarte del contexto para entenderlo. En élfico, sin embargo, no. Tenían dos palabras. Una para el día completo y otra para la parte de luz del día. Lo que no es la noche. Ajá. ¿Vale? El ciclo completo se decía re. O sea, R-E. Re. Ok. Re. Eso era un re, es un día completo. Vale. Y el día con luz, la parte de luz, es aure. Vale. Y aure también la conocemos, por ejemplo, del grito que daba Húrin en la batalla de las lágrimas innumerables, la Nirnaizernoidiad, que muchos recordaréis, que a cada golpe que daba Húrin decía ¡Aure en Túluva! ¡Aure en Túluva! En Túluva quiere decir volverá o vendrá uh-huh. de nuevo, el verbo tul, uva el futuro y en otra vez. Volverá de nuevo el día. Volverá el día, vale. Creo que en la traducción ponía ya se hará de nuevo el día. Bueno, vale, bien. Pero literalmente es volverá el día. Claro, el día por la luz. Uh-huh. Vale. Entonces, el re se componía del aure, que era la parte del día, y lome, que es la noche. Vale. Una preguntilla que te hago así improvisada, totalmente. Sí. hay mucha gente que utiliza el alase aure para decir buenos días. En realidad, alase es feliz, ¿no? Sí. Pero ¿es lo más cercano que tenemos para buenos días o hay algo más cercano para buenos días? Ay, vamos a ver. No, el primer problema que tenemos es que, como acabamos de decir, alase aure solo estás felicitando la mañana. Claro. O sea, o la parte de día con luz. Vale. Pero bueno, nosotros cuando decimos buenos días, en castellano por lo menos, suele significar, o sea, es un saludo que hacemos por la mañana. Eso es. Entonces suele significar feliz parte diurna del día. Bueno, en realidad suele significar feliz mañana, porque luego decimos buenas tardes. Entonces, sí. Pero bueno, digamos que, bueno, que por analogía un poco, pues lo podemos usar. Vamos a ver, existe una palabra que es bueno a secas, que es mara. Ajá. Entonces, maraure también significaría o significaría más literalmente buenos días. Uh-huh. Buen día, ¿no? Sí. Buen día, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me suena más élfico usar el alase. Uh-huh. Aparte de que Tolkien mismo lo usó en algún en alguna fórmula de saludo, cumpleaños, etcétera. Ajá. Pues suena como más élfico, ¿no? Como más, un poco más solemne. Da la impresión. Esto es postureo, ¿eh? Suena élfico. ¿Qué somos los elfos más que postureadores de los siglos y siglos? Me lo apunto. Ala se abre. Okay. Ahí está. Entonces, bueno, a mí me parece correcto. Si alguien quiere ser más estrictamente literal, pues puede decir Maraure, pero... Pero no será elfo. Será solo literal. No, y literal con el castellano, porque en otras claro. lenguas tampoco se usa... O sea, en inglés no se dice... Bueno, se dice good morning, pero no se dice good day. Uh-huh. Cierto. Vale, muy bien. Pues tenemos Aure para la parte del día que hay luz, Lome para la parte del día que es de noche, que hay noche. Exacto. Muy bien. Vale. Hay una cosa curiosa, que es que no tenemos ninguna palabra para definir las unidades inferiores al día. O sea, hora, minuto, segundo. No existen esos términos en élfico en todo lo que sabemos. Lume, ya sabemos que es traducido por hora, pero realmente significa tiempo en general, no significa 60 minutos. Ya. Vale, entonces, hombre, la podemos usar, pero no era lo que usaban los elfos. Y es curioso porque eso, que es que en ningún diccionario, en ningún lexicón, en nada de Tolkien, tenemos estos términos. Y de hecho, la gente que ha intentado hacer el neocueña, que alguna vez hemos comentado... Sí, el neoélfico. Eso es. Tampoco lo han hecho. Entonces, ahora mismo no tenemos palabras ni para minuto ni para segundo. Ni para instante o momento. Nada de eso. Vale. Pues no sé, a lo mejor es que no les hacían falta. Pues puede ser. Pues no lo sé. Parece raro porque, joder, con todo lo que medían los elfos de tanto el rato haciendo ciencia y... Sí, pero su concepto, aunque su día durase 24 horas, igual que el nuestro, su concepto de tiempo así en cuanto espiritualmente era diferente porque ellos vivían muchísimo, entonces... Yo qué sé, a lo mejor para ellos es una cosa más, menos necesidad de definición, o que también puede ser posible, que esto puede pasar, chicos, a lo mejor Tolkien no tuvo tiempo para hacer, no tuvo tiempo para buscar palabras para ahora, minuto y segundo. I see what you did here. Nada, pero bueno, la cosa es esa, bueno, es una curiosidad. Vale. Seguimos. Vale. Entonces, bueno, como no podemos ir hacia abajo, pues tenemos que ir hacia arriba. Muy bien. Más allá del día. Vale. Bueno. Un día para nosotros es una medida solar. Es el tiempo que la Tierra da la vuelta a sí misma, pero claro, se mide según si está encarando o no al Sol, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra medida solar, que es el año, que es el tiempo que la Tierra da la vuelta al Sol. Vale. En su órbita. Bueno, para los Valar este concepto tampoco existía, claro, porque los Valar empiezan a contar el tiempo antes de que exista el Sol, con lo que... Claro, mala tiene gente. Sentido. Bueno, luego Tolkien también modificó un poco todo esto, pero no vamos a entrar en todos esos expurgos. No. Bueno, digamos simplemente que un año de los Valar, un año valiano, eran simplemente 1000 de sus días. Uh-huh. Vale, 1000 de sus días, que bueno, más o menos equivalía a 10 años de los nuestros. Vale. Luego cuando Tolkien se pone a hacer ahí cuentas y tal, lo hace equivaler a 10 años de los nuestros, por simplificar. Para que no le explote la cabeza, claro, lógico. Exacto. Luego además lo contó en hexadecimal. No. No, tanto. Vale, pero para los elfos en la Tierra Media, que ya tenían el Sol y la Luna, que daban vueltas a la misma velocidad que aquí, pues el concepto sí que era el mismo, era 365 días. Y estaba marcado por las estaciones. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El año solar se llamaba entre los elfos Loa o Coranar. Ajá. Loa parece que tiene que ver con crecimiento, porque los años van marcando el crecimiento de las plantas, etcétera. Y Coranar significa básicamente vuelta solar. Vale. Sol. Sol. Sol redondo, bueno. Vale. Algo así. Vale, entonces, bueno, más o menos tiene sentido también desde nuestro punto de vista. Pero probablemente haya avispados oyentes que hayan dicho, pero a mí me suena que la palabra para año no es ninguna de esas dos. A mí me suena otra. A mí me suena yen. Yen, yen o yeni en plural, es la que aparece, por ejemplo, en el canto de Galadriel, en el Namarie. Uh-huh. Dice... Ah, vale, sí. Cuando dice, Jenny Belinte Yuldar Vanier, los años han pasado como dulces sorbos de hidromiel. Bueno, esto me flipa. Es como el chino, o el japonés, que dice, y luego dicen, sí. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo los años han pasado como dulces sorbos de hidromiel y son cuatro palabras? Es que a mí esto siempre me raya mucho. Cinco. No, pero es fácil porque Jenny... Es los años. Sí. Como en inglés, no hace falta, en plural no hace falta poner. Ah, bueno, claro, sí, porque los... yen es año, yeni es años. Vale. Eso es. V es como. Uh-huh. Linte Yuldar. Ah, bueno, no, perdón, claro, es que en la cita me he dejado una palabra. Ah, vale. Ahí puede radicar tu extrañeza. Jenny Belinte Yuldar Vanier. Los años han pasado como dulces sorbos. Vale. Luego está Miruvoreva. Miruvoreva. Ah, vale. Que falta la hidromiel. Es que, claro, no vale el sorbo de cualquier cosa. Exacto. A Vanier han pasado. Vale. Y si Linte Yuldar, pues... Bueno, dulces sorbos, no rápidos sorbos, ahora que estoy pensando. Vale, bueno, la cosa es que entonces Jenny sí. Es años. Ajá. Y entonces no es ni Loa ni Coranar. ¿Qué pasa? Que, como tú bien acabas de decir, los elfos vivían mogollón. Uh-huh. Entonces, un año solar se les quedaba muy cortito. Entonces ellos tenían un año largo, que era el yen, que se componía de 144 años solares. Vale. Vale, entonces los yeni son estos años. Los yeni. La yeni. Los yeni. Los yenis son los años que no se les quedan cortos a los elfos. Eso es, los años largos. Vale. 144 años de los nuestros. 144, aquí sí que volvemos al programa anterior. Uh-huh. Y a sus 12x12. Es una gruesa de años. Vale. Una gruesa. Vale, vale, vale. Me acuerdo del programa anterior. Sí, sí. Así que... Entonces, estos son los años. Claro, pero entonces, vamos a ver, si un año solar era algo tan pequeño para los elfos, casi insignificante, ¿sí? Lo dividían en algo menor, en lo que aquí serían las estaciones, por ejemplo. Uh-huh. Pues, pero por una parte, parecería que si es una cosa tan pequeña, ¿para qué la vas a dividir más? Pero por otra parte, ellos tenían claro la influencia que los años y sus partes tenían con las plantas. Ah, claro. Entonces, bueno, les podía interesar. Entonces parece que efectivamente sí les interesaba. En el apéndice D del Señor de los Anillos, Tolkien dice que el Loa se dividía en periodos. Uh-huh. Que no coincidían directamente con nuestras cuatro estaciones, eran seis. Claro, ellos siempre más. Más o menos. Tolkien decía que se podían considerar estaciones cortas o meses largos. Bueno, uh-huh. Yo creo que tiene más sentido estaciones cortas porque varias de ellas sí que coinciden. Solo hay dos que son como intermedias. Vale, a ver, vamos a ver. Parece que distintos elfos usaban distintas estaciones. Claro, también dependería de la zona. Por ejemplo, aquí en Madrid se dice que hay dos estaciones. Uh-huh. Es invierno e infierno. Porque cuando no estamos pelándonos de frío, estamos muertos de calor. Entonces, sin embargo, pues en el Ecuador, ni uno ni otro. Claro. La primavera continua. Vale, entonces, bueno. Tolkien cita las estaciones que se usaban en Imladris, en Rivendel. Ok. Vale, y dice que eran Tuile, Laire, Yavie, Quelle, Thrive y Coire. Y las traducen, o se traducen como primavera, Tuile, verano, Laire, otoño, Yavie, una intermedia que es marchitamiento, uh-huh, Quelle, invierno, Thrive, y otra, movimiento. Los apéndices la traducen como movimiento. Los apéndices tienen el problema de que sufrieron una serie de problemas en su edición. Sí. Y están plagadísimos de errores. No me digas. Sí. ¿Los apéndices? ¿Todos? ¿O solo el apéndice en todos, el que todos viene esto? Todos. Vale. Yo recuerdo haber leído aquel famoso párrafo en el que dice que después de la muerte de Galadriel, dices, ¿cómo? Ah, pues, es verdad, vale. The passing of Galadriel, es del paso de Galadriel, claro, al oeste. Uh-huh. Sí, bueno, que para los personas que se quedan en la Tierra Media es como si estuviera muerta, pero no lo está. Pero sí, claro, es que passing, y es verdad que passing en inglés significa las dos cosas, pero si te has leído el libro y sabes de qué va, sabes que no se muere. Entonces, bueno, hay un montón de... Esto nos lo reconoció el propio editor, uh-huh, una vez que le entrevistamos, y nos dijo que sí, que había habido un montón de problemas y no había pasado un proceso de corrección. Entonces, tenía un montón de fallos. Uh-huh. Y este yo creo que es uno, aunque es verdad que es uno un poco más difícil, porque aquí ya no se trata solo de haberte leído bien el libro, sino de saber un poco de élfico también. Coire se traduce como movimiento, pero parece que la traducción debería ser más bien comienzo. Vale. Coi está relacionado con la vida, entonces el comienzo de la vida, además tiene sentido, ¿no? Porque después del invierno llega el comienzo, sí, hacia la primavera. Eso es. Mientras que movimiento, pues no... Sí, que no tiene mucho sentido. Es una mala traducción de la palabra en inglés, básicamente. Vale, de acuerdo. Vale. Pues nada, comienzo. Vale. Luego también tenemos una palabra para mes, que sería, en teoría, una división aún más pequeña. Uh-huh. Vale, es la palabra hasta. Vale. Sin H, como el hasta de Thor. Como el hasta de Thor. Vale. Aquí es un poco raro porque la palabra en élfico parece que simplemente significaba división, parte. Uh-huh. Y de hecho Tolkien solo menciona los Astar cuando habla del calendario numenoreano. No los menciona cuando habla del calendario de Imladris. Pero es verdad que tienen nombres cueña. Los meses. Uh-huh. Entonces, hombre, pues quizás había elfos que sí que usaban. Además, hombre, que sean 12 parece que es élfico, ¿no? También. Claro. Y... Hombre, sí, los numenoreanos hablaban cuenya. Los cultos. Sí. Pero el cuenya no se lo inventaban ellos. Estaba ya inventado. Por lo tanto, si hay una palabra para mes, como quien dice, o para esa división, esas 12 divisiones, pues es que los elfos contaban con esas 12 divisiones. Sí. Bueno, podría ser que no. Podrían haber cogido una palabra para división, haber dicho vamos a dividir el año en 12 meses, a cada uno lo vamos a llamar división, uh-huh, y nos inventamos los nombres a lo que más nos apetezca. Solo que minorianos en la época de los fieles, etcétera, respetaban mucho el élfico y lo conocían muy bien y sabían también cómo crear palabras nuevas. Entonces, bueno, también es posible. Pues también. conjetura, teoría. Sí. Si alguien quiere escribir un relato, un fanfic, pues aquí tiene un tema. El hombre, igual que la famosa novela de Chester con el hombre que fue jueves, te podría decir el hombre que fue octubre. Eso es. Muy bien. Y se podía dividir todavía más. Bueno, aquí ya estamos en el espacio entre, ¿estamos dividiendo los meses o estamos agrupando los días? Bueno, pues tenemos la semana. Vale. En un programa anterior ya vimos que semana en el élfico se decía enquie, que tenía que ver con enque, que es seis. O sea, de seis. Porque se componían de seis días. Sí. Y que esto, de hecho, era un nombre muy normal porque la palabra semana viene de septimana, o sea, de siete. Sí. O sea que en realidad los elfos hacían lo mismo, solo que con seis. Vale. Vale. A ver, Tolkien también dijo en el apéndice B que para los elfos las semanas no tenían un propósito práctico. Así como nosotros estamos, vamos, para nosotros la semana es vital, sobre todo el lunes y el fin de semana. Importantísimos. El lunes y el viernes. Vitales. Sí, ahí está. Pues para los elfos parece que no. Dice que tenían un propósito un poco ritual. Cada día estaba dedicado a algo sagrado, ¿no? Las estrellas, el sol, la luna, los árboles. Uh-huh. Los dos árboles. El firmamento y los poderes, o sea, los Valar. Entonces, bueno, pues quizás lo usaban para sus oraciones o ceremonias, lo que fuera. Vale. Vale. Vale. Y echando ya una mirada así un poco general, recordamos que estábamos en, nos habíamos quedado hacia arriba en el año largo, ¿no? En el yen. Yen. Y claro, vale, tanto que viven, etcétera, ¿hay algo más allá del yen? Bueno, pues entre los elfos no se sabe, pero entre los Valar sí. Sí que se usaba, y este concepto acabó teniendo un nombre también en Cuenya. Si recordáis, un año valiano, un año de los Valar, equivalía a 10 años nuestros. Sí. ¿Vale? Bueno, pues 100 años valianos, o sea, 1000 años de los nuestros, para ellos era una era o un ciclo. O sea, como un siglo, no, más incluso. Iba a decir un siglo, pero no, es un milenio, claro, claro. Claro, nuestro sería un milenio. Uh-huh. En Cuenya eso se llamó Randa. Randa. Vale, y claro, pero ¿qué pasa? Que 1000 años es poco para lo que nosotros conocemos como edad, ¿no? Primera uh-huh. edad, segunda edad. La tercera edad sabemos que tuvo 3000 y pico años. Claro. O sea que, hombre, es la palabra más cercana que tenemos a sí. edad, pero no termina de ser tampoco exacta. Pero bueno, si alguien tiene que decir la primera edad, pues probablemente tendrá que usar esta a falta de otra. Porque la palabra edad no aparece por ningún sitio. No. Pues nada, pues esto es lo que hay. Sí, bueno, entonces ya se ve que es curioso, con todo lo que le interesaba a Tolkien, el concepto del tiempo no fue demasiado exhaustivo a la hora de usar las palabras o de crear las palabras, descubrir, quizás diría él, las palabras para todos esos conceptos. Y a veces, pues, es un poco frustrante, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y en cualquier caso, pues tiene bastantes cosas interesantes como para haberos podido tener aquí un ratito hablando sobre ellas. Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos has contado. Pues sí, bueno, espero que os haya gustado y espero que no vuelva a pasar otra Randa antes de que hablemos otra vez, sino que sea el hasta que viene. Seguro que sí, el hasta que viene, nos vemos aquí. Un besito de Leder. Bien, ten narato. Ten narato. La sala de los cuentos. Sucedió que los Valar se reunieron en consejo, turbados por las nuevas que Yavanna y Orome traían de las tierras exteriores. Y Yavanna habló ante los Valar, diciendo: «Oh vosotros, poderosos de Arda, la visión de Ilúvatar fue breve, y nos la quitaron pronto, de modo que quizá no podamos sospechar, dentro de un estrecho margen de días, la hora señalada. Esto, sin embargo, tened por seguro, se aproxima la hora. Nuestra esperanza tendrá respuesta antes que esta edad termine, y los hijos despertarán. ¿Dejaremos, pues, las tierras que serán su morada, desoladas e invadidas por poderes malignos? ¿Darán a Melkor el nombre de señor mientras Mangue está sentado en Taniquetil?» Y Tulkas gritó: «¡No! ¡Hagamos la guerra sin demora! ¿Acaso no hace mucho que descansamos de la lucha y no se ha renovado ya nuestra fuerza? ¿Se nos opondrá uno solo para siempre?» Pero por mandato de Mangue, habló Mandos y dijo: «Los hijos de Ilúvatar vendrán en esta edad, por cierto, pero no todavía. Se ha proclamado además que los primeros nacidos llegarán en la oscuridad y primero contemplarán las estrellas. Verán la gran luz cuando empiecen a menguar y acudirán a Varda cada vez que lo necesiten». Entonces Varda abandonó el consejo y desde las alturas de Taniquetil contempló la oscuridad de la Tierra Media bajo las estrellas innumerables, débiles y distantes, e inició entonces un gran trabajo, la mayor de las labores de los Valar desde que llegaran a Arda. Recogió el rocío plateado de las tinas de Telperión y con él hizo estrellas nuevas y más brillantes, preparando la llegada de los primeros nacidos. Por eso, a quien desde la profundidad de los tiempos y los trabajos de Ea se llamó Tintali, la iluminadora, los elfos le dieron más tarde el nombre de Lentari, reina de las estrellas. También entonces hizo ella Carnil y Luinil, Nenar y Lumbar, Alcarinque y Elenmire, y reunió muchas otras de las antiguas estrellas, y las puso como signos en los cielos de Arda, Ulguarín, Telumendil, Soronume y Anarima, y Menelmacar, con un cinturón resplandeciente que presagia que la última batalla se librará al final de los días. Y Alta, en el norte, como reto a Melkor, echó a girar la corona de siete poderosas estrellas, Valacirca, la hoz de los Valar y signo de los Hados. Se dice que al poner fin Varda a estos trabajos, y muy largos que fueron, cuando Menelmacar entró en el cielo por primera vez y el fuego azul de Heluín flameó en las nieblas por sobre los confines del mundo, a esa misma hora despertaron los hijos de la tierra, los primeros nacidos de Ilúvatar. Junto a la laguna de Kuivienen, el agua del despertar, iluminada de estrellas, se levantaron del sueño de Ilúvatar. Y mientras permanecían aún en silencio junto a Kuivienen, miraron y contemplaron antes que ninguna otra cosa las estrellas del cielo. Por tanto, han amado siempre la luz de las estrellas y veneran a Varda Elentari por sobre todos los Valar. En los cambios del mundo, las formas de las tierras y de los mares se han destruido y reconstruido. Los ríos no han conservado su curso, ni las montañas se han mantenido firmes, y no hay retorno a Kuivienen. Pero se dice entre los elfos que Kuivienen estaba muy lejos al este de la Tierra Media y hacia el norte, y que era una bahía del mar interior de Helkar. Y ese mar se encontraba donde habían estado las raíces de la montaña de Yuin antes de que Melkor la derribara. Muchas aguas fluían hacia allí desde las alturas del este, y lo primero que oyeron los elfos fue el sonido de una corriente de agua y el sonido del agua al caer sobre las piedras. Mucho tiempo habitaron en esta primera morada junto al agua, bajo las estrellas, y recorrían la tierra maravillados, y empezaron a hablar y a dar nombre a todas las cosas que percibían, Asimismo se llamaron los Quendi, que significa los que hablan con voces, porque hasta entonces no habían descubierto criatura alguna que hablara o cantara. Y una vez sucedió que Orome cabalgó hacia el este en el curso de una cacería y se volvió al norte junto a las costas del Helkar y pasó bajo las sombras de las Orocarni, las montañas del este. Entonces, de pronto, Nahar lanzó un gran relincho y se mantuvo inmóvil. Y Orome, intrigado, permaneció en silencio y le pareció que en la quietud de la tierra bajo las estrellas oía a lo lejos el sonido de muchas voces que cantaban. Así fue que los Valar encontraron al fin, casi por azar, a aquellos que durante tanto tiempo habían esperado. Y Orome se asombró al contemplar a los elfos, como si fueran seres repentinos, maravillosos e imprevistos, porque así le sucederá siempre a los Valar. Desde fuera del mundo, aunque todas las cosas puedan preconcebirse en la música o preverse en una visión lejana, a los que en verdad penetran en Ea, las criaturas siempre los sorprenderán, como algo novedoso que nunca fue anunciado. En el principio, los hijos menores de Ilúvatar eran más fuertes y más grandes de lo que fueron luego, pero no más hermosos, porque aunque la belleza de los jóvenes Quendi sobrepasaba a todo lo creado por Ilúvatar, no se ha desvanecido, sino que vive en el occidente, y el dolor y la sabiduría la han acrecentado. Y Orome amó a los Quendi y los llamó en la lengua de ellos Eldar, el pueblo de las estrellas. Pero ese nombre solo lo llevaron después los que siguieron a Orome por el camino del oeste. Pero muchos Quendi se aterraron con la llegada de Orome, y la causa era Melkor, porque de acuerdo con las conclusiones de los sabios, Melkor, siempre vigilante, fue el primero en conocer el despertar de los Quendi y envió sombras y espíritus malignos para que los espiaran y los acecharan. De modo que algunos años antes de la llegada de Orome, no era infrecuente que si alguno de los elfos se aventurara lejos, solo o con escasa compañía, desapareciese y no volviese nunca. Y los Quendi dijeron que el cazador los había atrapado y tuvieron miedo. Y por cierto, los más antiguos cantos de los elfos, cuyos ecos se recuerdan todavía en el occidente, hablan de formas sombrías que recorrían las colinas por sobre Quivienen y ocultaban súbitamente las estrellas. Y del jinete oscuro que montaba un caballo salvaje y perseguía a los extraviados para atraparlos y comérselos. Ahora bien, Melkor sentía gran odio y temor por las cabalgatas de Orome, y no se sabe si mandó en efecto a sus oscuros servidores a guisa de jinetes, o si envió a lo lejos engañosos rumores, con el fin de que los Quendi se apartaran de Orome si alguna vez lo encontraban. Así fue que cuando Nahar relinchó y Orome estuvo realmente entre los Quendi, algunos de ellos se escondieron y otros huyeron y se extraviaron. Pero los que tenían más coraje y se quedaron, comprendieron enseguida que el gran jinete no era una forma llegada de la oscuridad, porque en el rostro de Orome estaba la luz de Aman, y los más nobles de entre los elfos se sintieron atraídos por esa luz. Pero de entre los desdichados que cayeron en la trampa de Melkor, poco se sabe con certidumbre, porque ¿quién de entre los vivos ha descendido a los abismos de Utumno o ha explorado las tinieblas de los consejos de Melkor? Dicen los sabios de Eresea que todos los Quendi que cayeron en manos de Melkor antes de la caída de Utumno fueron puestos en prisión y por las lentas artes de la crueldad corrompidos y esclavizados. Y así crió Melkor la raza de los orcos, por envidia y en mofa de los elfos, de los que fueron después los más fieros enemigos. Porque los orcos tenían vida y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Ilúvatar. Y Melkor, desde que se rebelara en la Inulindale antes del principio, nada podía hacer que tuviera vida propia, ni apariencia de vida. Así, dicen los sabios. Y en lo profundo del oscuro corazón, los orcos abominaban del amo, a quien servían con miedo, el hacedor que solo les había dado desdicha. Quizás sea esta la más vil de las acciones de Melkor y la más detestada por Ilúvatar. Orome se demoró un tanto entre los Quendi y luego volvió cabalgando deprisa por tierra y mar a Valinor y le llevó la nueva a Valmar. Y habló de las sombras que perturbaban a Quivienen. Entonces los Valar se regocijaron, aunque todavía tenían alguna duda, y durante un tiempo discutieron qué consejo adoptar para proteger a los Quendi de la sombra de Melkor. Pero Orome volvió enseguida a la Tierra Media y habitó con los elfos. Mangue estuvo pensando largo tiempo en Taniquetil y buscó el consejo de Ilúvatar, y descendiendo luego a Valmar, convocó a los Valar al Anillo del Juicio, y a Unulmo acudió desde el mar exterior. Entonces Mangue dijo a los Valar: «Este es el consejo de Ilúvatar en mi corazón, que recobremos otra vez el dominio de Arda a cualquier precio, y libremos a los Quendi de la sombra de Melkor». Tulkas se alegró entonces, pero Aule se sintió dolido pensando en las heridas que esa lucha abriría en el mundo. Pero los Valar se prepararon y partieron de Amán en pie de guerra, resueltos a atacar la fortaleza de Melkor y ponerle fin. Nunca olvidó Melkor que esta guerra se libró para salvación de los elfos y que ellos fueron la causa de que él cayera. No obstante, los elfos no tuvieron parte en estos hechos y poco saben de la cabalgata del poder del oeste contra el norte al principio de los días élficos. Melkor salió al encuentro de la arremetida de los Valar en el noroeste de la Tierra Media, y toda esa región quedó muy destruida, pero la primera victoria de los ejércitos del occidente fue rápida, y los servidores de Melkor huyeron ante ellos a Utumno. Entonces los Valar cruzaron la Tierra Media y montaron guardia en Quivienen, y desde entonces los Quendi nada supieron de la gran batalla de los poderes, salvo que la tierra se sacudía y rugía por debajo de ellos, y que las aguas se levantaban, y que en el norte brillaban luces como de fuegos poderosos. Largo y penoso fue el sitio, y muchas batallas se libraron delante de las puertas de Utumno, que los elfos solo conocieron de oídas. En ese tiempo cambió la forma de la Tierra Media, y el gran mar que la separaba de Amán se volvió más ancho y profundo, e irrumpió en las costas y abrió un golfo en el sur. Muchas bahías menores aparecieron entonces entre el gran golfo y el Caraxe, lejos, al norte, donde la Tierra Media y Amán casi se unían. De estas, la bahía de Valar era la principal, y en ella desemboca el poderoso río Sirion, que descendía de las altas tierras recién levantadas en el norte, Dorthonion y las montañas en torno a Hithlum. La desolación se extendió por las tierras del norte lejano en esos días, pues allí fue excavada la profunda Utumno, y en esos abismos ardían muchos fuegos y se ocultaban las huestes que servían a Melkor. Pero al fin, las puertas de Utumno fueron derribadas y los techos se hundieron, y Melkor se refugió en el más profundo de los abismos. Entonces Tulkas se adelantó como campeón de los Valar y luchó con él, y lo tendió de bruces y lo sujetó con la cadena Angainor que Aule había forjado y lo llevó cautivo. Y de este modo hubo paz en el mundo durante un largo tiempo. De los Ents. Texto de María José Rodríguez Gómez, Alda. He aquí lo que se sabe de los grandes árboles, según el conocimiento tal y como llegó a los Eldalie en los días antiguos, procedente de los Valar mismos. De entre todas las melodías compuestas por los Ainur, Yavanna había sido instrumento importante sobre todo en la segunda. Su voz se levantó en apoyo de Mangue, y aunque al principio parecía un susurro frente a la estridencia de Melkor, tenía la capacidad de adaptarse a las variaciones, fueran estas cuales fueran, y aprovecharlas en beneficio de la armonía, aumentando así el poder y la belleza de la música. Y en el segundo tema entretejió sus propios pensamientos y los amó, ya que procedían de ella misma, de la parte de Eru que le había sido concedida en custodia, más que cualquier otra cosa que hubiera imaginado antes. Pero su amor no estaba manchado de orgullo como el de Melkor. Y he aquí que Ea fue, y Yavanna contempló con admiración la llegada de los hijos de Ilúvatar. Se había cumplido pues el tiempo, y estaba pronta la hora en la que Eru daría sitio a su deseo dentro de los confines del mundo. Pero ni esta hora, ni el lugar del nacimiento de sus propios vástagos, habían sido revelados. Y mientras esperaba, tuvo noticias de cómo Melkor había arrojado sombras sobre la existencia de los Quendi, corrompiendo sus vidas y tornando en miedo la esperanza. Y la inquietud de su corazón creció, de manera que resolvió vigilar día y noche para que no le sucediera lo mismo a los vástagos de su pensamiento. Larga le pareció su espera y su vigilancia, pero en su ánimo nunca decayó el deseo de librarlos del influjo de la sombra, y a menudo se ausentaba de Valmar en su busca, adentrándose en el crepúsculo que cubría toda la Tierra Media. Y nunca dejó de pensar en ellos y les puso nombres aún antes de haber nacido. Cuando los años de los primeros nacidos eran aún jóvenes en Quivienen y aún estaba por llegar la batalla de los poderes, a la luz de las estrellas sembradas por Varda, los Ents despertaron. Y se dice que en el momento de su despertar soplaban las brisas de Mangue, y las hojas de los árboles cercanos susurraron a su alrededor y cayeron sobre ellos como una lluvia de oro. Y en vez de exhalar su primer aliento, lo contuvieron, asombrados. Y elevaron sus grandes ramas para recibir el viento y la lluvia, tal y como había sido cantado. Y se deleitaron con las aguas de Ulmo, y se maravillaron ante la belleza de un mundo que aún no sabían nombrar. Entonces comenzaron a nombrar a todas las criaturas y hechos del mundo para atesorar su belleza. Al principio con palabras torpes que siempre les dejaban insatisfechos, pues no eran capaces de captar toda la esencia de aquello que era nombrado. Así que se deleitaban demorándose en las palabras y en la observación. Y tanto miraron a las estrellas y escudriñaron con tanto ahínco las aguas de lagos y ríos, que su espíritu es a la vez alto y profundo, y las luces de Varda han quedado prendidas de sus ojos oscuros. Del lugar donde despertaron los grandes árboles, poco saben los sabios, pero se cuenta que no pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con los Quendi, y las voces y la belleza de estos les traspasaron el corazón. Y pronto aprendieron a hablar su lengua. Y por un tiempo descubrieron juntos los recodos del mundo al que habían despertado, y hablaban de él largamente, aunque el tiempo que pasaban juntos siempre era escaso para los Ents. Y he aquí que Yavanna Kementari acompañó a Oromi, que había encontrado a los Quendi, cuando volvió a habitar junto a ellos en la Tierra Media tras llevar la buena nueva a Valmar. Y así descubrió que sus propios vástagos habían despertado al fin, y se regocijó, y se presentó ante ellos, y ellos la vieron vestida de una majestad verde que hablaba de todas las cosas que crecían y se desarrollaban en la tierra, y en su pelo brotaban flores blancas como las estrellas que los Ents vieran al nacer, y una nube de aves de innumerables trinos y colores la acompañaron en su bienvenida y se posaron sobre los brazos de los árboles. Entonces ella les cantó un canto de bienvenida en el que había reflexionado largo tiempo, y a este canto los Ents respondieron floreciendo y elevándose por encima de las nubes. Y supo Yavanna que el amor por ellos superaría con mucho el amor que sentía por el resto de las criaturas de su pensamiento, pues ellos eran la parte más viva de su naturaleza y la más fuerte. Y sin embargo eran libres y crecían de una forma imprevista a como su pensamiento había imaginado, y en ello gustó la sabiduría de Ilúvatar y le dio gracias. Así fue que la visión de la belleza y majestad de Yavanna permaneció en el espíritu de los Ents y formó parte inherente de ellos, y Melkor nunca pudo conjurar del todo esa influencia, aunque lo intentó en días posteriores. Pero el tiempo que los Ents pasaron en su compañía fue breve, ya que Yavanna tuvo que ausentarse para enfrentarse a Melkor en la batalla de los poderes, y lo hizo con el corazón ensombrecido. Y antes de partir, les dijo: «Vosotros sois los retoños más cercanos a mi pensamiento, y como yo amo todas las Olvar, las amáis vosotros, pues estáis hechos de mi misma sustancia, y puse ese empeño en el canto que preconcibió vuestra existencia. Y aunque fuera del mundo os vislumbré diferentes a como sois realmente, sé que ese amor permanece en vosotros. Por eso, ahora os digo, id y proteged a todas las cosas con raíz de cualquiera que desee dañarlas. Sed mis pastores de árboles y sus guardianes. Sed reflexivos y pacientes, pero no temáis despertar la fuerza que lleváis adormecida en vuestro interior. Llegarán días oscuros en los que tendréis que agrietar la piedra y hacerla polvo, y habréis de alejaros de vuestros bosques y de los objetos de vuestro amor, y el metal os morderá y el fuego os quemará, pero por causa de vuestros desvelos y sufrimientos, las Olvar permanecerán para deleite del mundo y mayor gloria de Ilúvatar. Y aún estáis destinados a hacer grandes cosas que se recordarán en canciones hasta el fin de los días». Así les habló, y los Ents la vieron partir con el ánimo afligido, pero acataron su voluntad con prontitud y orgullo, y con el deseo de aumentar su sabiduría para cumplir los deseos de aquella a la que amaban con ternura. Y ay, fue ese deseo, animado sin saberlo por la propia Yavanna, el que finalmente los traicionó. He aquí que los espías que Melkor había diseminado como ponzoña los descubrieron, aún a una edad temprana, y conociendo de su naturaleza curiosa y habladora, horadaron su corazón en busca de algo susceptible de ser corrompido. Y así, algunos Ents fueron seducidos con la promesa de una sabiduría más profunda y una luz más intensa, y se adentraron en regiones desoladas, guiados por espíritus perversos que tomaron la forma de aves, que de entre todos los Kelvar de Kementari eran a los que más apreciaban. Los infortunados que caían en el engañoso canto se alejaban sin advertirlo de su pueblo y de los designios de Yavanna, y se perdían para siempre. Pero la sombra era astuta, y presintiendo el poder que los grandes árboles atesoraban cuando caminaban juntos, los enredó uno a uno, y por separado, en redes de oscuridad de una malicia ancestral. Y el miedo y la falta de vida en esa oscuridad impenetrable los torturaba de tal manera que, cuando se disipaba, tras un tiempo interminable de desesperación, salían convertidos en una burla de lo que habían sido, terrible y patética a la vez. Y nunca más pudieron volver a caminar a la luz de las estrellas, que hería su piel, ni aún a la del sol que estaba por venir. Cuando las puertas de Utumno fueron destruidas y Melkor fue sujeto en las estancias de mandos, Yavanna regresó y llamó a sus vástagos. Pero al no acudir algunos a su llamada se alarmó y apeló a la vista de Mangue y al oído de Varda para encontrarlos. Y aún pidió ayuda al propio Aule, aunque sus hijos disponían de sus obras en contra de sus deseos. Fue al fin Aule quien dio con ellos, y al encontrarlos se entristeció sobremanera, pues la visión de en lo que se habían convertido era amarga, y supo que traspasaría el corazón de su esposa. «Kementari, reina de la tierra», le dijo, «tus hijos han perdido el aspecto que tenían, y la alegría de crecer les ha sido arrebatada, pues ahora ya nada podrá crecer en ellos ni sobre ellos, y la sabiduría que animaba antaño sus ojos ha sido corrompida por la maldad de Melkor, y ahora andan a oscuras por los senderos del mundo». Yavanna se lamentó largamente, y parte de su corazón se deshizo, y ya no pudo volver a ser recompuesto, al menos hasta que Ilúvatar cambie los designios en el fin de los días. Y su amargo llanto oscureció los bosques, y su voz buscó a sus vástagos perdidos, llamándolos por sus bellos nombres, en la esperanza de que despertara en ellos el recuerdo de lo que habían sido. Se dice que Aule se compadeció de su esposa y prohibió a sus hijos talar ningún árbol durante su llanto. Y en adelante tuvo buen cuidado de que sus vástagos estuvieran a salvo de la maldad de Melkor, y les instó a cavar grutas y pozos aún más profundos. Durante aquel tiempo la amargura del llanto de Yavanna agrietó el corazón de los Ents, y aprendieron entonces a odiar y a destruir, aunque no estaba inicialmente en su naturaleza, ya que no había sido concebida en la música. De nuevo los designios de Melkor habían cambiado la hechura de la Tierra Media, tal y como la habían concebido los Valar. Y aunque entre ellos Yavanna era la que más criaturas había perdido, nunca abandonó los trabajos y mantuvo así la esperanza para sus hijos. Y a los que quedaban, les ordenó vivir al cuidado de sus hermanos menores, al margen de los acontecimientos del mundo, a no ser que el mundo los reclamara. Y hubo un momento y un lugar en el que el mundo les reclamó, y no fue la última vez, y los Ents no defraudaron al mundo, y su voz enfurecida caminó con la extensión del bosque por causa de los enemigos, y tal como profetizó Yavanna, la gloria de sus hechos y la esperanza que trajeron al mundo fue recordada en bellas canciones, aún después de haber desaparecido de sus confines, si es que alguna vez lo hicieron. Bienvenidos a Cartas al Profesor, una nueva sección en la que trataremos de conocer un poco mejor a Tolkien y la forma en la que él mismo consideraba su obra. Bucearemos en la historia, personajes y trasfondos de la Tierra Media usando como mapa las cartas originales que el propio profesor escribió a editores, amigos y aficionados y que fueron reunidas y editadas por Humphrey Carpenter con la colaboración de Christopher Tolkien. Como en el episodio de hoy está siendo dedicado al certamen de microrelatos Bilbo de la Sociedad Tolkien Española, pues tenemos el enganche perfecto, la excusa perfecta para que podamos recorrer alguna de las ocasiones en las que el propio señor Bolsón es nombrado por Tolkien en sus cartas y daremos un pequeño rodeo sobre los hobbits y cómo los consideraba en algunos aspectos el propio creador. Comenzamos con una carta fechada en abril de 1938 dirigida a los editores americanos de Tolkien del Hobbit, la Houghton Mifflin Company, en la que Tolkien señalaba: «Me temo que si necesitan dibujos de hobbits en varias actitudes, debo dejarlo en manos de alguien que sepa dibujar. Mis propias figuras no constituyen una guía segura. Por ejemplo, la imagen del señor Bolsón en los capítulos 6 y 12. La tan mal dibujada del capítulo 19 constituye una mejor guía en cuanto a la impresión general. Imagino una figura bastante humana, no una especie de conejo, hada o rabbit, como parecen concebirlo algunos de los críticos británicos, de vientre abultado y piernas cortas, una cara redonda y jovial, orejas solo ligeramente puntiagudas y feéricas, el pelo corto y rizado, de color castaño, los pies, desde los tobillos hacia abajo, cubiertos de pelos castaños, la ropa pantalones de terciopelo verde, chalecos rojos o amarillos, chaqueta verde o castaña, botones de oro o bronce, una capucha y capa de color verde oscuro, propia de un enano. El tamaño, solo importante si en la figura aparecen otros objetos, es de unos 3 o 3 pies 6 pulgadas aproximadamente. El hobby de la ilustración del tesoro, capítulo 12, es, por supuesto, además de demasiado gordo en sitios que no corresponde, demasiado grande. Pero, al menos como mis hijos lo entienden, se encuentra en realidad en una figura o plano diferente, siendo invisible para el dragón. No hay mención en el texto de que haya adquirido las botas. Tendría que haberla. De un modo u otro, la cuestión se olvidó siempre en las sucesivas revisiones. Las botas aparecen en Rivendell y luego está otra vez sin ellas al marcharse de allí, de vuelta a casa. Pero como una planta con piel correosa y pies cubiertos de vello bien cepillados constituyen un elemento esencial de la hobbituidad, debería en realidad aparecer descalzo, salvo en las ilustraciones especiales de ciertos episodios. Saltamos a 1951 con motivo de una carta enviada a Milton Waldman en la que Tolkien quería convencer al editor de que El Señor de los Anillos y El Silmarillion eran interdependientes e indivisibles para publicarlos en un único volumen. Y con ese motivo le hizo un brevísimo resumen de 10.000 palabras sobre la historia completa de la Tierra Media. De entre todas esas palabras os voy a extraer las menciones que realiza Tolkien acerca de los hobbits y Bilbo. En medio de esta edad, la tercera edad, se refiere Tolkien, porque ha estado explicando al destinatario de la carta cuál ha sido el comienzo de la Tierra Media en las dos edades pasadas. En medio de esta edad, la tercera, aparecen los hobbits. Su origen es desconocido aún para sí mismos, pues escaparon a la atención de los grandes o los pueblos civilizados que guardaban registros, mientras que ellos no los guardaban salvo vagas tradiciones orales, hasta que hubieran emigrado desde las fronteras del Bosque Negro, huyendo de la sombra, y avanzaron hacia el oeste hasta ponerse en contacto con los últimos restos del reino de Arnor. Su principal asentamiento, donde todos los habitantes son hobbits y se mantiene una vida rural ordenada y civilizada, aunque sencilla, es la comarca. Originalmente los huertos y bosques de la heredad real de Arnor, concedida como feudo. Pero el rey, hacedor de leyes, hace ya mucho que ha desaparecido, salvo de la memoria, antes que tengamos muchas noticias de la comarca. Es en el año 1341 de la comarca, o el 2941 de la tercera edad, es decir, en su último siglo, cuando Bilbo, el hobbit y héroe de este cuento, inicia su aventura. En esta historia no es preciso resumir, no se explica ni la naturaleza ni la situación de los hobbits, sino que se las sobreentiende y lo poco que se dice de ellas adquiere la forma de alusiones casuales a algo que se conoce. La totalidad de la política mundial esbozada arriba está, por supuesto, en mente, y también se hace referencia a ellas en algunas ocasiones como algo registrado cabalmente en otro sitio. Elrond es un personaje importante, aunque su dignidad, altos poderes y linaje se silencian de forma moderada y no se revelan en pleno. También hay algunas alusiones a la historia de los elfos, la caída de Gondolin, etc. Las sombras y el mal del Bosque Negro, aunque en estilo aminorado del cuento de hadas, procuran una de las partes más importantes de la aventura. Solo en un punto actúa esta política mundial como parte del mecanismo de la historia. Gandalf el mago parte, pues ha sido llamado para atender importantes asuntos, el intento de poner solución a la amenaza que constituye el nigromante, de modo que deja al hobbit sin ayuda o consejo en medio de una aventura, obligándolo a tenerse sobre sus propias piernas y volverse un héroe según su propio estilo. Y continúa Tolkien señalando que el tono y el estilo en general diferentes del hobbit son consecuencia de que lo haya considerado en su punto de partida como material del gran ciclo susceptible de ser tratado como cuento de hadas para niños. Algunos de los detalles de tono y tratamiento son, creo ahora, aún sobre esta base, equivocados. Pero no querría cambiar mucho. Es en realidad el estudio de un hombre del todo corriente que no es artista, ni noble, ni heroico, aunque en él lleva dormidas semillas de estas cualidades, en un marco grandioso. Y de hecho, como lo observó un crítico, el tono y el estilo cambian con el desarrollo del hobbit, pasando del cuento de hadas a la nobleza y elevación, para recaer otra vez luego de regreso. La búsqueda del oro del dragón, el tema principal del cuento en concreto del Hobbit, es, en relación con el ciclo general, del todo periférica e incidental, conectada con él sobre todo mediante la historia del enano, que nunca resulta fundamental en estos cuentos, aunque a menudo es importante. Pero durante el curso de la búsqueda, el Hobbit toma posesión aparentemente por accidente de un anillo mágico, cuyo principal y único poder inmediato evidente es volver invisible a quien lo lleva. Aunque para este cuento, un accidente, imprevisto y sin ocupar lugar alguno en el plan de la búsqueda, resulta esencial para el buen éxito de la jornada. Al regresar el hobbit, con amplitud de visión y sabiduría aumentadas, aunque inalterado en cuanto al lenguaje, retiene el anillo como secreto personal. Así terminaba esa carta de 1951, en la que Tolkien daba una somera visión acerca de cómo era la historia del hobbit y de Bilbo, por ende, de cuál era su misión y cuál era el marco en el que había que leer su historia dentro de la cosmología que había generado en El Señor de los Anillos. Vamos a saltar a otra carta de finales de 1958 a principios de 1959, dirigida a una aficionada, en la que Tolkien nos habla sobre la organización familiar de los hobbits, su disposición de los apellidos y, lo más importante, las fiestas de cumpleaños. Extractando distintas partes de la carta, os comento que Tolkien comienza a hablar acerca de los mazos, los regalos, las fiestas de cumpleaños, las dádivas, cómo se realizaba una fiesta de cumpleaños, cuáles eran las posiciones y la forma en la que debía realizarse para los hobbits, y señala sobre Bilbo. Bilbo era en esto, como en las otras cosas, una persona excepcional, y su fiesta fue un desbordamiento de generosidad aún para un hobbit rico. Pero una de las ceremonias de cumpleaños más comunes era la celebración de una fiesta al atardecer del día. El anfitrión daba regalos a todos los invitados, que los esperaban como parte de la recepción, si bien esto era secundario en relación con la comida prevista. Pero no llevaba regalos consigo. La gente de la comarca lo habría considerado incorrecto. Si los invitados no habían hecho ya su regalo, siendo uno de los requeridos para hacerlo por parentesco, era demasiado tarde. Para los otros invitados era algo que no se hacía. Equivalía a pagar por la fiesta o compensar la dádiva de regalos, y resultaba sumamente embarazoso. A veces, en el caso de un amigo muy querido imposibilitado de asistir a una fiesta por causa de la distancia u otros motivos, se enviaba una invitación simbólica acompañada de un regalo. En ese caso, el regalo era siempre algo de comer o de beber, pues su objeto era ser muestra de la comida de la fiesta. Después de un par de párrafos más en los que Tolkien sigue hablando de los regalos y las fiestas, su configuración y su importancia, comienza a hablar acerca de la familia y detalla en varios pasajes cómo llegó el apellido Bolsón. Os lo voy a leer a continuación. Que yo sepa, los hobbits eran universalmente monógamos. A decir verdad, rara vez se casaban por segunda vez, aun cuando la mujer o el marido murieran muy jóvenes. Y diría que sus disposiciones familiares eran patrilineales, más bien que patriarcales. Es decir, el apellido se heredaba por línea masculina, y las mujeres adoptaban el apellido de su marido. Además, el cabeza titular de una familia era habitualmente el varón de más edad. En el caso de grandes familias poderosas, como la de los Took, que continuaban cohesionadas aun cuando se habían vuelto muy numerosas y constituían más lo que llamaríamos clanes, la cabeza era el varón de más edad de lo que se consideraba la línea de descendencia más directa. Pero el gobierno de una familia, como unidad real, la casa, no era una monarquía, excepto por accidente, era una diarquía, en la que el amo y la señora gozaban de igual situación, si bien sus funciones eran diferentes. Cualquiera de ellos era considerado el representante del otro en caso de su ausencia, con la inclusión de la muerte. No había viudas. Si el amo moría primero, su lugar lo ocupaba su esposa, y esto incluía, si él había tenido esa posición, ser cabeza o titular de una familia numerosa o clan. Este título, pues, no pasaba al hijo o a algún otro heredero mientras ella viviera, a no ser de que renunciara voluntariamente. Por tanto, podía ocurrir en varias circunstancias que una mujer longeva de carácter fuerte siguiera siendo cabeza de familia hasta tener nietos perfectamente adultos. Laura Bolsón, cuyo apellido de soltero era Cavada, siguió siendo cabeza de familia de los Bolsón de Hobbiton hasta los 102 años. Como era 7 años más joven que su marido, ocupó esta posición durante 16 años. Y su hijo Bungo no se convirtió en cabeza hasta los 70, 10 antes de morir, a la edad de 80. Bilbo no llegó a ocupar el puesto hasta la muerte de su madre Took, Belladona, en 1334, a los 44 años. El puesto de cabeza de familia de los Bolsón, pues, por causa de extraños acontecimientos, fue objeto de duda. Otto Sacovilla Bolsón era el heredero de este título, del todo aparte de las cuestiones de propiedad que se habrían planteado si su primo Bilbo hubiera muerto intestado. Pero después del fiasco legal de 1342, cuando Bilbo retornó vivo después de haber estado presuntamente muerto, nadie se atrevió a dar por sentada su muerte otra vez. Otto murió en 1412. Su hijo Lotho fue asesinado en 1419 y su esposa Lobelia murió en 1420. Cuando Maese Sansagaz informó de la partida por mar de Bilbo y Frodo en 1421, se tenía todavía por imposible suponer la muerte, y cuando Maese Sansagaz se convirtió en alcalde en 1427, se promulgó una regla según la cual, si algún habitante de la comarca se hace a la mar, en presencia de un testigo digno de crédito, con la expresa intención de no regresar, o en circunstancias que implican a las claras semejante intención, se considera que renuncia a todos los títulos, derechos y propiedades antes tenidos u ocupados, y sus herederos entrarán en posesión de tales títulos, derechos o propiedades, como lo indica la costumbre establecida por la voluntad y disposición de quienes se han marchado, según pueda requerirlo el caso. Presumiblemente, el título de cabeza de los Bolsón, se sobreentiende, pasó luego a los descendientes de Ponto Bolsón, probablemente Ponto. Saltamos otra vez en el tiempo y llegamos hasta septiembre de 1963 en una carta dirigida también a otra aficionada, Eileen Elgar, en la que Tolkien hace varios comentarios sobre la incapacidad de Frodo para poder superar el anillo. Y en un determinado punto de la carta señala, hablando de la importancia de los personajes, dice sobre Bilbo. Bilbo fue también importante. Sin duda, para completar el plan trazado por el mismo Gandalf, este sentía gran afecto por Bilbo, desde la juventud del Hobbit en adelante. Su compañía era realmente necesaria en bien de Frodo. Es realmente difícil imaginar a un Hobbit, a uno que hubiera pasado por las experiencias de Frodo, verdaderamente feliz, aún en un paraíso terrenal, sin un compañero de su propia especie. Y Bilbo era la persona a la que Frodo más quería. Pero también necesitaba y merecía el favor por sí mismo. Llevaba todavía la marca del anillo y era necesario que finalmente le fuera borrada, una huella de orgullo y de posesividad personal. Por supuesto era viejo y tenía la mente confusa, pero era todavía una revelación de la marca negra cuando dijo en Rivendell: ¿qué fue de mi anillo, Frodo, el que tú te llevaste? Y cuando se le recordó lo que había ocurrido, su contestación inmediata fue: qué lástima, me hubiera gustado verlo de nuevo. En cuanto a su recompensa, es difícil considerar completa su vida sin una experiencia de carácter puramente élfico y la oportunidad de escuchar las leyendas e historias en su totalidad, ya que sus fragmentos tanto le habían gustado. Bueno, continúa después Tolkien hablando acerca del plan trazado, concertado por Arwen, Gandalf y otros para que el anillo acabara en el Monte del Destino, y señala que... En cuanto a Bilbo, es probable que Frodo no entendiera en un principio lo que quiso decir Arwen con «no volverá a hacer un largo viaje, salvo uno». De cualquier modo, no lo asoció con su propio caso. Cuando Arwen habló en el 3019 de la tercera edad, era todavía joven, no había cumplido todavía los 51, y Bilbo era 78 años mayor, pero en Rivendell llegó a entender las cosas con mayor claridad. Las conversaciones que mantuvo allí han sido registradas, pero bastante queda revelado en la despedida de Elrond. Desde el comienzo de su primera enfermedad, el 5 de octubre del 3019, Frodo debió de haber estado pensando en navegar, aunque se resistía aún a tomar una decisión final: ir con Bilbo o ir en absoluto. Sin duda, después de su grave enfermedad de marzo del 3020, se decidió. Continúa esta carta en la que sigue hablando acerca del resto de los hobbits y de su participación en los eventos del Señor de los Anillos. Y continuamos haciendo otro salto, esta vez al año 1965, a diciembre de 1965, en la que, en una carta dirigida a Rainer Uwin, Tolkien habla acerca de los hobbits y nos presenta una visión de su raza, de su naturaleza y de sus virtudes respecto de la publicación de una edición en rústica de El Hobbit. La cubierta de Uwin Books de El Hobbit. No recuerdo cuándo se hizo el esbozo de la muerte de Smaug, pero creo que debió de haber sido antes de publicarse por primera vez. No puede haber sido muy lejos de 1936. Estoy en sus manos, pero aún no estoy satisfecho de utilizar como cubierta ese garabato. Se parece demasiado a esa moda de actualidad por la que los que saben dibujar tratan de disimularlo. Pero quizás haya una diferencia entre sus productos y el de un hombre que evidentemente no es capaz de dibujar lo que ve. Las notas de cubierta. Escribí una deprisa para Uwin Books. No quiero herir los sentimientos de un escritor que evidentemente tenía buenas intenciones para conmigo y para con el libro, pero espero que estarás de acuerdo, si tienes tiempo de considerarlo, en que no servirá. Aparte de su desafortunado estilo, no da una idea certera de la historia y del modo en el que se la presenta. A no ser que se quiera derrotar a la magia, nunca se habla así dentro de las historias de un libro maravilloso. La saga Hobbit se presenta como una vera historia, con grandes esfuerzos, que han resultado muy eficaces. Dentro de este marco, la pregunta ¿es usted un hobbit? Solo puede responderse no o sí, según haya uno nacido. Nadie es un hobbit porque le guste una vida tranquila y la comida abundante, aún menos porque tenga un deseo latente de aventuras. Los hobbits constituían una raza cuya principal característica física era su estatura, y el principal rasgo distintivo de su temperamento era la casi total erradicación de toda chispa adormilada. Solo el 1 por 1000 aproximadamente tenía alguna traza de ella. Bilbo fue elegido especialmente por la autoridad y sabiduría de Gandalf para ser anormal. Tenía una buena parte de las virtudes propias de un hobbit, un penetrante buen sentido, generosidad, paciencia y fortaleza, y también una poderosa chispa todavía no encendida. La historia y su continuación no tratan de tipos ni de la cura de la satisfacción burguesa por la amplitud de experiencias, sino de los logros de individualidades especialmente agraciadas y dotadas. Diría, si expresar tales cosas no estropearan lo que intentan hacer explícito, por individuos predestinados, inspirados y guiados por un emisario hacia fines más allá de su educación y alcances individuales. Esto resulta claro en El Señor de los Anillos, pero está presente aunque de forma velada en El Hobbit desde un principio, y las últimas palabras de Gandalf aluden a ello. Bueno, quería ahora presentaros cuáles son esas palabras como colofón a esta primera sección acerca de las cartas de Tolkien, para referiros cómo el propio Gandalf, en la última de las intervenciones que tiene en El Hobbit, refiere a su amigo Bilbo. El nuevo gobernador es más sabio, dijo Balin, y muy popular, pues a él se atribuyen mucha de la prosperidad presente. Las nuevas canciones dicen que en estos días los ríos corren con oro. Entonces las profecías de las viejas canciones se han cumplido de alguna manera, dijo Bilbo. Claro, dijo Gandalf. ¿Y por qué no tendrían que cumplirse? ¿No dejarás de creer a las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran? ¿No supondrás, verdad, que todas tus aventuras y escapadas fueron productos de la mera suerte, para tu beneficio exclusivo? Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho. Pero en última instancia, eres solo un simple individuo en un mundo enorme. Gracias al cielo, dijo Bilbo riendo, y le pasó el pote de tabaco. Bueno, con esta última referencia acerca de la naturaleza de Bilbo, como os comentaba hace un momento, termino la sección. Espero que os haya gustado este pequeño repaso acerca de la visión de Bilbo y de su raza, de los hobbits, de su sociedad, de su familia, de sus virtudes, de sus capacidades, y que os sirva para acercaros a este maravilloso libro que son la selección de cartas de Humphrey Carpenter con la colaboración de Christopher Tolkien. Un saludo. Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Glasses one more time. Never hit the empty bottle. Turn the water into wine. seguimos en Regreso a Hobbiton. Estamos a punto de terminar este programa, pero como siempre vamos a hacer una parada por la Agenda Tolkien, donde os proponemos todas esas actividades o eventos organizadas por la Sociedad Tolkien Española o relacionadas con Tolkien en las que debéis participar, porque aquí estas cosas hay que ir, que es lo divertido, no solo irnos a nosotros en el podcast, sino también acercarse a las cosas para participar y coger este ambientillo Tolkien que mola tanto. Y para presentar la actividad que ofrecemos en esta ocasión, que de cara al mes de noviembre, está con nosotros José Le. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo muy contenta de tenerte aquí. Hace mucho que no nos vemos en persona, la verdad. Desde 2010 calculo que no nos vemos y también hace mucho tiempo que no hablamos, pero cualquiera que me conozca sabe que te tengo mucho cariño, entonces estoy muy contenta de que hayas venido al programa para ofrecernos esta actividad, que es nada más y nada menos que unas jornadas gastronómicas. Es que esto es, porque nosotros siempre estamos hablando de actividades que no implican comida, pero en el fondo esto es Regreso a Hobbiton, somos hobbits, entonces ahora por fin vamos a poder ofrecer a la gente una jornada gastronómica. Pues sí, sí, además ya va más allá de jornadas gastronómicas y ahora es todo un mes dedicado a Tolkien y a la fantasía, pero especialmente a Tolkien en la taberna de la SER, la taberna aquí de donde trabajo, en Sagunto. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, empezó hace 7 años una cena, una noche, que montamos aquí la gente de Edelon con un teatrito y todo tal. Y a partir de ahí, bueno, pues luego ya fue todo un fin de semana, luego ya todo un puente, luego ya un 15 días, luego ya, oye, pues que es que hay gente que todavía quiere venir, ¿ah? Pues lo estiramos. Y ahora ya hemos decidido programar directamente un mes entero. Y bueno, y ya te digo, todo centrado en Tolkien y en su legado. Digamos que la fantasía un poco entra, pues ya porque claro, no puede dejar de entrar, ¿no? Pero vamos, la carta entera se cambia por platos que aparecen en las obras de Tolkien. Pues ya te digo, desde los quesos. Madre mía, José, ¿le dónde estás? Ah, sí, es que justo son, fíjate, 6:30. Esta es la misma campana de la iglesia de enfrente de mi casa. Bueno, aparte de que es un evento que merece saltar, que salten las campanas, ¿no? Que... Eso te iba a decir, digo, bueno, has hecho que repiquen las campanas de donde vives, de la iglesia más cercana, para anunciar estas jornadas gastronómicas. Bueno, es que Tolkien se lo merece todo, pero nada, sigue, tú sigue. Sí, nada, era... Pero un momentito, es que justo además siempre las ponen cuando me dicen en la serie que esté viendo quién es el asesino. Es un clásico, es un clásico. No, bueno, pues sí, eso, que empezaron así y la idea era un poco... Porque yo soy muy, ¿cómo se dice esto? Muy, muy purista a veces, ¿no? Sí. Y entonces, pues siempre que buscaba algo de gastronomía por internet, te acababas encontrando pues lo que hacemos nosotros también, que es muy, muy de andar por casa. Y entonces son platos que nos los comemos y que sí que te hacen sentirte como en la Tierra Media. Uh-huh. Pero yo dije, no. ¿Qué ha dicho Tolkien que comieron este día? Y así que fui, pues, cogí El Señor de los Anillos, El Hobbit, todas las obras menores que encontré por ahí y fui subrayándome cada referencia gastronómica que aparecía, uh-huh, una por una. Y luego, pues nada, de todas las que salieron, pues vi cuáles se podían un poquito adaptar a la taberna. Pues claro, es un sitio de tapas y bocatas, no es que sea un restaurante con una cocina de 2 pisos, ¿no? Entonces tenemos ahí lo justito. Pues mira, y empezamos a sacar cosillas. Ajá. Pues pastelitos de carne y queso, setas con bacon del granjero Maggot, el pastel de carne de cerdo que comieron ahí en casa de Bilbo el día que fueron todos los enanos, y así pues un montón de cositas. Vale, o sea que para que los oyentes lo entiendan bien, sí. Esos días que se celebra este mes Tolkien, que es durante todo el mes de noviembre y hasta el 10 de diciembre, ¿no? Según tengo entendido. Sí, sí, sí, está, es de puente a puente, desde el puente de Todos los Santos hasta el puente de la Constitución. Vale, durante este mes ellos van a poder ir el día que quieran a la taberna de la SERP y comer comida de la Tierra Media. O sea, efectivamente. No, ni siquiera inspirada en la Tierra Media, sino como directamente de ahí, claro, algunas las puedes sacar directamente, pues como pueda ser el pastel de carne de cerdo, las setas con bacon, y otras pues un poco las tienes que interpretar, ¿no? Y que eso también es lo bonito, que luego si alguien hace otras jornadas en otro sitio o algún día quedamos y preparamos, pues hará cada uno su adaptación, por ejemplo, de los vinos especiados, pues cada uno un vino élfico, ¿qué es? Pues no sé, yo tengo una receta medieval, pues yo una de la antigua Roma, oye, pues seguro que alguna nos transporta a ese sitio. Uh-huh. Yeah, pero vamos, sí, todo intenta ser, además en la carta lo pone, o si no, pues también lo explico un poco, en qué momento de la historia, de las aventuras de Bilbo, de Frodo, pues están comiendo eso, ¿no? ¿En qué circunstancias? Muy bien, vamos a centrar un poco geográficamente el sitio para que la gente sepa si puede ir o no, o si está pensando algún viaje para allá. La Taberna de la Serpe está en Sagunto, que es una ciudad de la Comunidad Valenciana. No sé cómo de lejos está de Valencia. Está a 25 kilómetros al norte de Valencia. Ajá. Tiene acceso fácil en tren, en autobús, no está muy lejos. En realidad son 20-25 minutitos conduciendo tranquilamente. Uh-huh. Y bueno, es una ciudad aquí con famosa porque, vamos, aquí empezó la Segunda Guerra Púnica. Claro, Sagunto es conocida, sí. Y bueno, pues tiene toda en su casco antiguo, la estructura medieval muy bien conservada, el trazado medieval muy, muy bien conservado. Y la taberna está justo al lado del antiguo teatro romano. Uh-huh. Y de camino ya también a lo que es el castillo, al castillo de Sagunto. O sea que también el entorno un poco habría esto, ¿no? Habría este tipo de celebraciones. Así pues de todo lo que sea fantasía medieval y así antigua hasta... Vamos, que lo inspiraba. El sitio es pequeñito, acogedor, de madera, pues lo que viene siendo una tabernita de casco antiguo, de ciudad antigua. Entonces, pues da un poquito eso, te metes ahí, quién sabe, ¿no? En el dragón verde. ¿Qué es esto? Muy bien, o sea que durante todo este mes podemos disfrutar de la cocina de la Tierra Media, pero aparte hay más, me has comentado. Hay más cosas, claro, de las que podemos disfrutar inspiradas en Tolkien. Claro, todos los años intentamos que vaya a un poquito más. Y hemos intentado hacer, pues hemos puesto películas, fanfics, por ejemplo, de Hunt for Gollum, aquí mucha gente la conoce gracias a la taberna, esta película, uh-huh. O exposiciones pues de gente de la sociedad Tolkien, de Luis ha expuesto aquí su colección de hobbits más de un año y más de dos, y la gente lo agradece mucho. Uh-huh. Y este año lo que pasa es que hemos conseguido que un hotelito así pequeño se nos adhiera también, y entonces hay muchas actividades que llevaremos abajo, o sea, no en la parte alta del castillo, sino en la parte nueva, como lecturas de cuentos, ¿no? Que siempre he tenido ilusión de hacerlas, pero claro, en una taberna es muy difícil conseguir leer cuentos, porque la gente va pues a beber cerveza, a comer tapas y en cuanto hay dos o tres hablando ya no se puede crear este rollito íntimo. Entonces este hotelito tiene, eso es una bed and breakfast, ¿cómo se llama? Es un albergue casi. Ajá, sí. Y tiene un saloncito con chimenea. Y cuando me lo enseñaron y lo vi, dije, ¿cómo? Ven para acá, ven, dame tu número de teléfono que vamos a hablar. Y entonces, nada, pues la idea es, por ejemplo, ahí hacer lo que son las lecturas de cuentos, algún conciertito más tranquilo con arpa, uh-huh. Porque luego también los domingos a mediodía, normalmente durante el año hacemos un vermú musical, pues vienen grupitos de aquí a tocar y tal. Entonces, claro, la idea es que durante este mes sean músicas que también nos acerquen a la Tierra Media. Música celta, músicas tradicionales, folk, cosas así. Y luego pues el teatro. Bueno, ya sabes, soy actor, entonces no podía faltar algo teatralizado. Un actor y además bueno, de los buenos, porque yo puedo dar fe, le vi actuar en el último musical que vi de lo que fue el de 2010, de La Pira de Denethor, que era un musical dramático. No he tenido la oportunidad de verte en nada más o en un ámbito más profesional, porque bueno, la sociedad Tolkien española, pues aunque nos lo tomemos muy en serio, pues es amateur completamente, pero tengo que decir que a mí tu interpretación me dejó completamente impactada, O sea, que eres un actor desde mi punto de vista buenísimo. La gente que nos oiga no te conoce, no puede saberlo, pero vamos, fiaos de mí, es un actor muy bueno. Así que si actúas en algo relacionado con este Mess Tolkien en la taberna de la SERP, vamos, me parece que es un punto a favor de que la gente se acerque, por lo menos a verte. Muchas gracias, Elia, ¿eh? Muchas gracias. Pues lo que hacemos es un pequeño menú teatralizado. Uh-huh. Pues un menú más cerrado, un menú degustación, para pasar un poquito por todos los platos y darle una seguida. Entonces, pues aprovecho ahí mi personaje de la sociedad Tolkien, ¿no? Y Isengard-Tuk, que es mi nombre de Hobbit, uh-huh, que fue el 13º hijo del viejo Tuk. Y se dice de él que es el primer Hobbit que viajó por el mar, hasta que luego lo volvió a hacer Bilbo. O sea, de hecho es él, estas cosas que nos gustan a los hobbits de nuestra genealogía, es el hermano pequeño de la madre de Bilbo Bolsón, es decir, Bilbo viene a ser mi sobrino y todo lo que sabe lo aprendió de mí. Claro, eres el pariente tú. Efectivamente. Esa potencia. El que le puso una guindilla en el culo, vamos, que no se sienta Bilbo ni Frodo ninguno, todos a correr. Entonces, pues desde esta cosa de Isengard, pues cuenta todas las aventuras pasando un recorrido por los sabores de la Tierra Media, básicamente. Uh-huh. Y nada, y claro, no quiero desvelar, bueno, no, sí, voy a desvelar todo, claro que sí, qué puñeta, que la gente diga, yo quiero comerme eso, pues os lo vais a comer. Tenemos aquí, pues por ejemplo, por poner así el menú, pues pasamos por variedades de quesos y carnes encurtidas, pues que son los que aparecen cada vez que comen algo frugal o paran en casa de alguien, como en casa de Tom Bombadil o de Beor, sí. Siempre hay quesos por ahí, o carnes, eso ya más carnes curadas, se lo dan más los orcos a los... a Merry y a Pippin, por ejemplo, ¿no? Sí. O frutos secos, como les da Faramir a Frodo y Sam para que sigan su viaje. Uh-huh. Luego, pues una ensalada élfica. Este plato me encanta porque cada año es diferente, porque seguimos buscando una ensalada como la que tomaron mientras huían Sam, Frodo y Merry en los bosques de la comarca con Gildor, que es aquella vez que Sam dice, no recuerdo qué comí, pero sé que probé algo que de verdad es una manzana, ¿no? Que cuando consigo una manzana como esta me podré llamar jardinero. Ajá, sí. Pues entonces me encanta eso porque nunca lo encuentro y entonces es siempre una búsqueda y está muy, muy bien. Y bueno, pues nada, pasamos eso por una sopa caliente de cebadilla mantecona. ¡Qué rico! Sí, sí, pastelillos de queso y el plato estrella, que es el guiso de conejo de Sam en los bosques de Ithilien. ¡Qué rico! Y luego, pues nada, postres variaditos, pues un poquito probando todo, lo que viene siendo tarta de moras, cuajada, cremas amarillas de casa de Tom Bombadil. Las cremas amarillas siempre son como... Hicimos un programa sobre gastronomía en la Tierra Media y hablábamos desde el buen y yo de que esas cremas amarillas, que nosotras nos las imaginábamos como natillas, pero que a saber, porque claro, sí, no se sabe. Siempre puede estar ahí entre la natilla, la crema catalana, esta cosa que dulce, claro, pero no empalagosa, y aromática, muy aromática, ¿no? Eso es. Siempre estamos ahí buscando y ya te digo, eso es lo bonito, que luego vas a otro y te pondrá otra crema amarilla y dirás, esta es diferente, pero también me gusta. Muy bien, muy bien. O sea, ese es el menú completo, es un pedazo de menú. ¿Con qué lo maridáis? Pues con cervezas artesanas, uh-huh, sidra natural, por ejemplo, también. Bueno, la sidra no se menciona mucho, pero sabemos que si hay manzanas habrá sidra, ¿no? Pero sobre todo con lo que se menciona es con cervezas artesanas, uh-huh, o con vinos especiados. Vinos, buscamos ese aroma de los vinos que tumbaron a los guardas, ¿no? A los guardas de... Eso es, muy bien. Oye, pues tiene todo muy buena pinta y además es un planazo porque Sagunto es una ciudad romana que tiene un montón de cosas que ver y ahora encima, pues en el Mess Tolkien, puff, es que es un viaje muy apetecible para pasar, aunque sí, sí, sea, si eres de Valencia, pues puedes ir un día, que está fenomenal, y si vienes de fuera, pues un fin de semana lo pasas a gusto, entre teatros romanos, entre la playa y entre las jornadas de la taberna de Serp. Una pregunta, Josele, ¿dónde puede encontrar la gente información sobre esas otras actividades? Porque la comida, pues bueno, está claro que van y la piden, pero esas otras actividades como la lectura de cuentos, que es algo muy mágico y que nadie debe perderse, ¿cómo puede enterarse la gente de estas actividades? Pues mira, a través de redes sociales sobre todo, ¿vale? O bien el evento, que ya está en Facebook, pero que, bueno, que también entrando en el Facebook de la Sociedad Tolkien Española y ahora en la página, en cuanto digamos que ya esté todo más cerradito, estar pendiente de las redes sociales y nuestra página web, porque todo va a aparecer ahí. Ah, fenomenal. Pues nada, la página web de la Sociedad Tolkien Española, que es sociedadtolkien.org, y el Facebook de la Sociedad Tolkien Española o el de Taberna de la SERP, que también tienen página de Facebook, yo la tengo aquí delante y efectivamente estas jornadas están aquí anunciadas. Pues oye, yo por mi parte no tengo más dudas, solo animar a la gente a que se acerquen si no les pilla muy lejos. Yo sé que tenemos muchísimos oyentes al otro lado del charco y claro, como yo estoy aquí y ellos allí, pues nunca puedo ofrecerles actividades que les pillen cerca. Pero bueno, para toda la gente de España, hasta un mes entero, estas jornadas duran muchísimo. Si encontráis un huequito para acercaros y si vivís en Valencia o cerca, es imperdonable no ir a echar un vistazo y a probar la comida de la Tierra Media. Una cosa que te quiero comentar, Elia, que digo, sí, con lo observadora que eres y con lo minuciosa que eres, digo, no me ha preguntado sobre el alimento tolkiniano más curioso de todos. Ay, ay, ay, ay. Qué... Las lempas o el pan del camino de los elfos. Fíjate, si debo estar yo mal, que estaba pensando automáticamente en el mirubor, yo, debe ser que ahora estoy... El mirubor también lo hemos probado, lo que pasa es que más que reanimar, te deja sentado. O sea, sí, ya me imagino, ya me imagino. Pues es verdad, las lempas, no me has dicho nada de las lempas. Porque hemos decidido no hacer lempas, sino hacer un concurso para que la gente, fíjate que vuelven las campanas, fíjate que es importante lo que voy a decir, que hemos decidido hacer un concurso en el que la gente nos traiga sus lembas, o sea, hacer que la gente participe y bueno, pues en vez de hacerlo nosotros, que traiga cada uno su adaptación, su versión de lo que entiende que son las lembas, tanto en presentación como en elaboración. Y bueno, nada, pues también saldrán aquí las bases, como te decía, en redes sociales y todo, para que todo el que quiera participar, que venga el día en cuestión, pues con su cestita de lembas, y entre todos los que estemos haremos un jurado popular para probarlas, y bueno, pues como en todos los concursos habrá premios, y sobre todo habrá una tarde muy divertida en la que estaremos contando historias, comiendo como hobbits y bebiendo como enanos. Madre mía, divertido sobre todo para el jurado. Pues nada, ya sabéis, tenemos un pequeño Masterchef Tierra Media, o sea que si queréis participar y llevar vuestro pan de lembas, estad atentos a las redes sociales. Hay gente muy cocinillas que escucha este programa, que cuando hicimos, ya te digo, el de gastronomía, muchos se animaron a probar a hacer la receta que nos dio Stelwen. O sea que si se siguen animando, el pan de lembas es algo muy interesante porque aunque, o sea, se describe, pero no tantísimo como para adivinar qué puede llevar. Claro, claro, ahí hay que indagar. Ahí está el reto. Hay que indagar un poquito, y bueno, pues nada, que también es un poco eso, ¿no? O sea, no es tanto... Que sí, que es jugar, pero también incitar a buscar un poquito más, ¿no? Y esto de las lemas seguro que te lleva a otra cosa, que te hace descubrir una aventura que o no conocías o ya tenías olvidada de otros libros de Tolkien, ¿no? Pues claro que sí. Josele, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros presentando esta actividad. Como le digo, bueno, como os digo a todos los que os animáis a pasaros, esta es tu casa, puedes volver cuando quieras, pero tú más. Porque siendo el tío de Bilbo, pues evidentemente vas a tener un hueco preferente. Una silla mucho más cerca de la chimenea que el resto, con tu té y tus galletas y lo que quieras. Muchas gracias, Elia. Y nada, muchísima suerte con las jornadas. Estoy segura de que vais a tener una buenísima acogida. Y bueno, pues gracias por seguir difundiendo Tolkien. Y nada, espero verte pronto, en persona, a ser posible. Espero que sí. Un beso muy grande. Un beso. Chao. Y ahora sí que nos marchamos, pero antes de terminar, varias cosas que quiero contaros. La primera es una noticia muy importante, con la que estoy muy emocionada, y es que el próximo sábado 9 de diciembre, en medio justo del Puente de la Inmaculada, aquí en España, vamos a hacer un programa en directo desde Madrid. El equipo de Regreso a Hobbiton va a participar en los 20 años de la delegación de Madrid de la Sociedad Tolkien Española, que es el Esmial de Númenor. Van a hacer una celebración porque llevan 10 años siendo un Esmial, haciendo cosas sobre Tolkien, y oye, esas cosas hay que celebrarlas. 20 años son muchos años. Así que el equipo de Regreso a Hobbiton va a acudir a esa celebración, y el sábado 9 por la tarde, todavía no sé muy bien la hora, pero lo concretaremos más adelante a través de redes y en el programa de noviembre, vamos a estar allí grabando un programa en directo. Estaremos Balin, Nay, Erendis, María José, Rafa, estaré yo. Nos lo vamos a pasar muy bien. El programa todavía no puedo deciros de qué es, porque es una sorpresa, pero sí que puedo deciros que la entrada es gratuita, porque va a ser en la tienda de juegos El Mono Araña. La entrada es libre, podéis venir a vernos y estar con nosotros en ese programa. Va a ser muy divertido y además va a haber premios también. Haremos un sorteo entre los asistentes y bueno, pues uno de vosotros, un afortunado, se podrá llevar un buen montón de cosas a casa. Así que espero veros a todos allí, porque me hace mucha ilusión compartir esto con vosotros. Y bueno, estas fiestas, pues cuantos más seamos, mejor. Y ahora que ya se ha dado esta noticia, vamos a proceder a leer los premios Bilbo, que ya dijimos que una de las condiciones de estos premios era que se iban a leer en el podcast de la STE, así que hay cuatro finalistas y dos campeones. Vamos a proceder a su lectura. El tema de los Bilbo de este año era Melkor, Morgoth, el enemigo oscuro del mundo, y sobre él han ido todos estos microrrelatos. Empezamos. De Miguel Ángel Corona. Aún cubierto de cadenas y desterrado por siempre, Melkor no se sintió derrotado. El mal ya jamás abandonaría el mundo de los hombres. De Sonia Morales Altariel. Incapaz de entender el amor de Fingon a Maedros, al punto de arriesgar su vida, Melkor los dejó marchar a ambos. Incomprensible. Amor. De Jacinto Gómez Viñolo. Encadenado y mutilado en el vacío negro, eterno, se preguntó un día Melkor si él no habría sido el villano todo el tiempo. De Alberto Montejano. Cuando vio toda la pureza que había en los primeros nacidos, solo podía pensar en cuánta maldad cabría en ellos. El segundo premio, Inma Valdés. De la oscuridad brotó quien con negro corazón reclamó los focos de la primera edad. Melkor, odiado, pues los Silmarils, su tesoro, ha robado. Y el campeón, Daniel Arazona. Mientras componía su música discordante, vislumbró el futuro y se regocijó con el dolor inmenso que sería capaz de infligir. Pues estos han sido los campeones y los finalistas de los premios Bilbo. Enhorabuena a todos, sobre todo al campeón. Os animamos a que participéis el año que viene cuando vuelvan a organizarse estos premios de microrrelato a través de Twitter. Y ahora vamos a resolver el acertijo. Os hemos preguntado al principio del programa qué significaban las siglas TCBS. Bueno, esas siglas son Tea Club Barrovian Society, y es el club, el grupo de amigos que fundaron Tolkien y sus colegas Geoffrey Bache Smith, no sé si lo estoy pronunciando muy bien, pero bueno, eran Geoffrey Bache Smith, Christopher Wiseman y Robert Gilson, en el King Edward's School en Birmingham, que se reunían regularmente para contar historias y hablar de sus cosas y de literatura. Pues estas son las palabras Tea Club Barrovian Society. Y ya sí que nos marchamos con una frase de Tolkien. Mi Sam Gamgee era en realidad un reflejo del soldado inglés, de los asistentes y soldados rasos que conocí en la guerra de 1914 y que me parecieron muy superiores a mí mismo. Soy Elia Martel y ha sido un placer pasar con vosotros estas horas. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.